pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos escuchas a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Y a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, a través de Radio Aucan. Recuerda también en radioaucan.blogspot.com nos puedes escuchar. Un saludo allá hasta la sexta región, allá en la comuna de San Fernando, donde estamos siempre hasta las 12. Y ya nos acompaña en el estudio Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central y allá en San Fernando a través de Radio Aucan en el 107.1 de la FM. Un saludo para todos que en este último día en que estaremos acompañándonos de la semana hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar nuevamente. Y eso es. Y bueno, lo que tengo que decir por mi parte. Comenzamos esta jornada, viernes de análisis. Vamos a esperar un rato más. Llegará Max Quitral. Obviamente estamos muy ansiosos de esperarlo, de saludarlo. No hacerle bullying ni nada por el estilo. No, para nada. Ustedes entenderán aquello. Varias cosas que vamos a estar analizando durante lo que fue esta semana. Hartas cosas han ocurrido. Uh-huh. Y obviamente vamos a estar ahí, desarrollando con profundidad un montón de hechos y de análisis y también de las conversaciones típicas que tenemos acá, que tienen que ver también con esta visión de profundizar los temas y de darnos maña también para tener buenas conversaciones y también que sean agradables para ustedes, como bien decía la cuña ahí de nuestra compañera Claudia. Y ahí tengo un montón de recados respecto, ¿cómo se llama? De lo que fue anoche la inmortalidad del cangrejo. Ah. A ver si están bien desatados. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo no? Está bien. Sí, pues, la pregunta es, ¿cuándo no están así desatados? Claro. Les mandamos un saludo igual. Sí, un saludo para Gabriel y para Joaquín. Mira, tanto, y Rodrigo hace como unos 40 minutos dice, después de harto tiempo, al fin con un horario definido para escuchar al líder. Mira, Rodrigo que estuvo con Valderrama el otro día. Sí. Así como no. Así que ahí esperemos que pueda escuchar sin ningún problema a esta hora. Porque este como cambió de trabajo, está todo un private docent, como decía un amigo, un profesor, ahí taxiando como todo, ahí tratando de aportar ahí en la educación de los jóvenes puber. Está bien. Sí, pues. Eso es bueno. Sí. Así que ahí hay harta fuerza ahí. Al, a Rodrigo y a su familia también. Claro, harto apoyo y que... A esa santa mujer que es su esposa y todo lo demás. Porque es una bonita labor eso de enseñar, sobre todo cuando se está enseñando bien, en buena cara. Eso no nos consta a nosotros, nos vamos a meter las manos... ¿No te escucho así, po? Yo creo que sí. ¿Se te cayó algo? Algo había aquí abajo, pero no sé todavía qué... ¿Te está tocando las piernas? No. ¿Algo...? Ya. Ya. ¿De dónde salió? No sé, pero era un trozo de esponja. Era pues esponja que murió claro. Ayer mientras lo tienen en el programa. Algo así. Así con la cosa. ¿Ya? ¿No tiene nada más abajo? No, todo está todo bien. Vamos viendo y saludando aquí a algunas. Gente que ya está sumada a la transmisión. Ya, entonces. Dame un segundo que tengo que mandar un mail urgentísimo que me había quedado. Mándelo nomás. Entretenga a la gente. De nuestras sabias palabras para este viernes y lo que podrían hacer este fin de semana. Yo. Por ejemplo, puedes contarle de que mañana hay un panorama. Mañana. Es una actividad bastante interesante de unas señoritas que estuvieron acá, gente de teatro, que estuvieron acompañándonos hace 2 días atrás, y para contarnos acerca de una obra de teatro que se va a presentar en Villa Grimaldi, allá en José Arrieta 8401. De acá se pueden ir, esto es a las 7 de la tarde, se pueden ir en el Transantiago 506 y hasta Tobalaba con Grecia, y allí se caminan más o menos 2 cuadras, una hasta Arrieta y la otra hasta la Villa Grimaldi. Es un parque muy hermoso, lo que no lo han visitado, pueden llegar antes porque se va a hacer una visita guiada. Como les digo, yo he ido ya varias veces, un parque muy, muy, muy lindo y con mucha memoria, con mucha historia, con sentimientos encontrados. Así que los invito a todos a ir y poder vivir ese momento de encontrarse con bastante gente que esperamos que van a ir, y es allá en el Parque Villa Grimaldi en José Arrieta 8401, a las 7 de la tarde se va a entregar esta obra, que es una obra basada en mujeres después por los 40 años hicieron la obra, después del golpe, de mujeres que fueron, bueno, tan detenidas, desaparecidas, y mujeres que fueron torturadas. Pero es una obra para todo espectador, lo que más nos decían ellas. Es una obra para verla en familia. Así que pueden ir con sus hijos, pueden ir con sus... los que tienen pololo con la polola, los que tienen polola con el pololo y así. Y discrimina. ¿Por qué? Tu misión heteronorma. Ah, bueno, y también, bueno, todas las parejas. Con su pareja, ¿por qué tiene que decir la polola con el pololo? Ah, la niñita con el niñito. Bueno, vaya con quien usted ahí, quiera. Estamos a demandar. Disculpen. Sí, vaya con que usted quiera. Sí, vaya acompañado, vaya solo, vaya sola, acompañada, como quiera. Con la familia, con quien quiera. Sí, es cierto. Y si quiere ir con su pololo, o va el pololo con el pololo y la polola con el polola, hágalo bien. También. Así. Todo está permitido. Así que perfecto. Mientras haya respeto entre las partes, los que estén así, pues no está todo permitido. Todo permitido mientras, claro, sean adultos y hagan lo que quieran. Ya, sí, también. cierto. El precisar y nada de heteronorma y todo. Bueno, entonces ya. No, pues precisemos. Sí, para eso estamos en este programa. Perfecto, pues. Ya. El este con la esta. Así mismo. ¿Sabes quién dice eso? No. Pero ya, pues. Imagínate. Te estoy preguntando. Ah, ya. ¿Quién puede decir eso? Sí, de la esta con el este, sí. O el este con la esta. Uh-huh. No se me ocurre, po. La Carmen. Ah, sí. Envíale un saludo. Ya. Un saludo. Ah, para no. Ella. ¿Qué pasó ahora? Dice Joaquín, ¿llegó Max o se sigue codeando con los famosos? Y tira una foto ahí de Max. Ya. Mi Max. Ya lo vamos a conversar. A ver si se le viene un duro día al Max acá. Creo que va a salir un poco mareado. Sí, yo creo que si tú te le sigues diciendo, él debe estar escuchando, va a decir, entonces no, y no aparezco esto, a ver, más. Disculpa. Radio Villa Francia, particularmente este programa, a diferencia de otros. ¿Ya? ¿De otros matinales? Dices no, tú. No de otros matinales, dije ya. De otros programas. ¿Ya? Es una buena escuela de foguearse y de tener, uno, primero, cuero chancho. Mm-hmm. Sí, eso es verdad. Segundo, una muy buena escuela de improvisación y relleno de peluches varios. Sí. Y, en tercer lugar, una muy buena escuela de análisis, todo lo demás. Mm-hmm. Sirve mucho. Así que, y Max ya no tiene miedo a casa, de perfectamente cómo la lógica. ¿Ah? No, sí, ya él ya... Ya demostró que tenía cuero chancho. Sí. ¿Ah? Oye, acepta, mandamos un saludo allá a Islas Canarias. ¿Qué pasa allá? ¿Nos están escuchando? Sí, oh, pero si me dejas terminar, bien. Yo puedo mandar los saludos respectivos. Que no lo dejan hablar. Así que sálete de tu tablet ahí, deja. Saludos desde Islas Canarias. O desde Canarias, un día más. Momo Revoltán y yo almorzando, escuchándolos acá, besos. Dice sin aspectos, y mandamos un saludo también allá a ese clima envidiable, ¿sí? Que es, son allá en las Canarias. Así es. Acá está como entre nublado, entre Tongo y Los Vilos, diría alguien. Dijeron que iban a ser 19 grados, pero va a estar nublado todo el día. Ayer iba a llover, no llovió, menos mal. ¿Y cómo responde Max? ¿Ah? ¿Como el macho alfa que es? ¿Ya? ¿Qué dijo? Cosa que a mí no me parece todo bien en este contexto de programa. Dice, el que puede, puede. Ah, porque se le ha rodeado de actriz, sí. Y todo el tema. Uh-huh. Ah, ya. O sea, no, actriz está Javier Acevedo y Pamela Leroy. Así con los programas de farándula. Así es, pues. Y bastante machista el comentario, ¿eh? Sí, pues, tanto como el otro de niño con niña. Nah, el otro era hetero. ¿Pusiste el agua todo esto? Está puesta en el termo. Pero sí, así me gusta. Pero, que, pero si uno que llega bien. Temprano acá y tiene uno, que hacer algo para no aburrirse. Temprano. Uno llega temprano. ¿Ah? Las patitas de alguno. Claro, pues. Vamos a una pausa después. Para tomar café. No. Vamos a ir revisando algunas cosas. Estas tienen que ver con lo ya más precisiones de lo ocurrido ayer. ¿Del bombazo? Del bombazo. A propósito de la muerte de Sergio Lanskri, esta persona que falleció al manipular este artefacto. Cuestión que todavía no está resuelta. Yo no sé si ha habido más mesura, que creo que no de la premisa de que su fotografía en la parte de autopsia estaba circulando, pero sí creo que ha habido más cautela en términos, me refiero a la autoridad y particularmente a la fiscalía. No cayó en manos del fiscal Guzmán inmediatamente, uh-huh. Eso quizá ayudó a que esto fuera mucho más mesurado. Porque, y creo, y esta es la tesis que me quiero quedar y tratar de desarrollar una editorial, porque creo que rompe el molde y los esquemas de los estigmas y la caricatura que nos tenían acostumbrados. No tiene que ver mucho esta persona con lo que se esperaba encontrar de parte de la policía y de parte de los medios. Uno que recuerda, esto ocurrió como a la 1:15 de la mañana, comienza este episodio, muy, muy cruento por lo demás. Nosotros pudimos contactarnos con gente, ayer estuvimos conversando algo de eso, de un poco de los relatos que estaban de la gente ahí en el momento. Y lo que sucede con la policía, cosa que hay un video que confirma eso. Y en ese sentido, esta persona, bueno, está en llama, carabinero, ya está en el lugar cuando salen la mayoría de los vecinos. Estamos hablando del sector del barrio Yungay, particularmente el Erasmo de Escala, con García Reyes. Y esta persona, si bien no fallece en el lugar, fallece ya al ingresar a la posta central, no logra entrar a pabellón. Pasa un montón de rato. De hecho, él entra a pabellón pasado las 2 de la mañana. Esto ocurrió a las 1:15. Se murió cerca de 40 minutos en que fuera llevado desde. En que llegara la ambulancia. En que llegara la ambulancia. O sea, ojo, yo tengo que decir, la ambulancia llegó no tan tarde, en la noche no hay tanto tráfico, esto fue en la madrugada, pero tuvo que entrar a operar la gente de la ambulancia en momentos que el golpe lo permitió. Carabineros tenía acordonado eso, no se permitió la ayuda a esta persona, Sergio, por parte de Carabineros, en presunción, según algunos, de que tenía otro artefacto explosivo, cosa que fue descartada. De hecho, yo ayer escuchaba a gente que decía, pero había otra bomba. Eso no es efectivo. Y es parte de lo que, insisto, quedó en evidencia ayer. No hubo más artefacto que el que estaba. Que era o sea, la bomba estaba compuesta, o se trataba, este aparato explosivo, en un extintor pequeño. No se sabe con certeza la precisión. Digo que no se sabe en términos de lo que ha trascendido, en términos de información. Porque, insisto, hasta ha sido mucho más mesurado. Yo insisto que tiene que ver con que descoloca mucho. Incluso la pregunta es, ¿qué estaba haciendo acá? Y nosotros por aquí, pues ya hemos ido viendo, hay por lo menos dos tesis que se han dicho públicamente. Esta es la que hemos escuchado a través de la prensa, en la cual una dice relación que él estaba manipulando esta bomba, por tanto, casi responsable de aquello. Y pero no tiene mucha lógica en el sentido de el perfil que se desarrolla, porque lo vamos a revisar. No tiene ninguna ligazón a organizaciones. A lo mucho vivía a varias cuadras, cercano, pero a varias cuadras de uno de los detenidos por las bombas del metro, que se presume son responsables, porque ellos, ojo, están recién en el proceso de investigación. Y es la única relación que hay. Entonces, se estableció. ¿Qué pasa con esto de que hay alguien cercano? No, que él vivía, o la familia vive a eso de 5 o 6 cuadras las personas. Este joven que falleció ayer. No, dije, la familia. Este joven vivía en la calle hace un buen rato. Sí, o sea, más que en la calle, vivía afuera, no con su familia, a propósito de su adicción, como bien lo señaló una declaración pública dada por parte de su familia el día de ayer. Y aquí quiero tomar varias aristas después, porque este perfil, a propósito de sus adicciones, me parece que ha despertado cosas mucho más terribles que otras, que tiene que ver con los análisis típicos, que tiene que ver casi como, bueno, como no era una blanca paloma, da lo mismo que muriera. Eso me parece bastante brutal. Se ha visto eso. Bueno, el caso El caso concreto es que, bueno, esta persona no es asistida hasta la presión de los vecinos, porque, a ver, y de hecho ayer estaba esa discusión, esa misma noche, que era, tenía que ver con el tema de ayudar. Y los vecinos iban a ayudar, pero Carabineros no permitió. De hecho, se discutió mucho esa versión, si era efectiva o no era efectiva. Era efectiva y, de hecho, hay un video que corrobora esa versión. Y Carabineros no permite hasta que viene la presión, una presión, este menos coloquial, de garabato, de presión, que estaban ahí ciertas personas, así como, ayúdenlo. De hecho, hay una frase que es muy, muy potente, en la cual señala, ayúdenlo porque es un ser humano. Que siguen mirando hasta que sacan un extintor. Ojo, que hacen la demanda de que sacan el extintor, se devuelven. Hacen la demanda de que sacan el extintor. De hecho, dos veces hasta que alguien agarra el extintor, me refiero a un efectivo policial, y rocía a esta persona, que ya sabíamos que después se llamaba Sergio, y logra apagarlo. Pero después de eso lo dejan ahí y se retiran. Él queda ahí. Yo no sé básicamente cuáles son los protocolos respecto a ese tipo de situaciones. Y básicamente porque las tesis, como bien decía, para ponerlo en el contexto, es él estaba manipulando el artefacto o bien se lo encontró, que hemos escuchado nosotros en las noticias. Hay otra tesis que no es tan pública, que yo ayer lo estuvimos discutiendo acá, y que tiene que ver con parte de los antecedentes que él tenía, en las cuales está la posibilidad incluso de que él hubiera, junto con otra gente, asaltado a alguien y le quitara su bolso. Estamos hablando de un sector donde, en ciertas partes de ahí, un poco más ahí en unas cuadras, hay mucho tráfico de pasta base y se venden mucho. De hecho, en el sector hay una especie de triángulo bien complejo en términos de asalto y de cosas así. Es poco probable lo de haberse encontrado en la calle un bolso. Es muy poco probable. A esa hora no tiene mayor sentido político el que esté ahí. A esa hora es muy difícil. Y aparte de haber revisado el bolso, quiere decir que estaba en ese radio, en ese lugar. Porque no tenía ningún sentido a esa hora de la mañana no revisar el bolso. Y al parecer, el momento en que le estalla, de hecho le estalla, explota hacia el sector de su cabeza, decompuesto en la explosión, me refiero, botando una parte de su mano y todo, es al momento como de revisar algo. O sea, si tú te agachas y haces el ademán en la parte de adelante, así como que tuviera algo en la parte frontal de tu estómago, por así decirlo, va a abrir y te estalla algo. Claro. Alguien que sabía que eso era normal no va a abrir esa de esa forma. ¿Se entiende? Sí. Y en ese... Ahí va a ir a buscar a Max Alfonso. Y... No se entiende de otra manera si no hubiese sido de esa. Ahora, eso no descuenta o no deja conforme, por lo menos para uno, esta acción de omisión por parte de Carabineros en términos del auxilio. Discutir sobre si hubiese vivido o no este... es un poquito odioso, pero el tema tiene que ver con precisamente con lo que pasaba con esta persona que en definitiva termina falleciendo en el lugar. Ahí ya están acomodándose los chicos. Entonces, no hay una asistencia directa a la persona, se teme otro artefacto explosivo. El artefacto explosivo tal era el que había, no había otro. Esto ya se sabe. Y, por otra parte, tiene que ver insisto, con esta cosa que tiene que ver con humanidad. Y partir desde la premisa de que se le trató todo el rato, uno recuerda a esa hora de la madrugada como culpable. Era culpable manipular. Uno no va a discutir con la persona que dice, ah, qué bueno que haya explotado y anda poniendo bomba, porque generalmente esa gente no solamente tiene un problema desde la ignorancia y desde probablemente una posición política que siempre siempre se ampara en mente súper limitada. Sino que ellos no son tan responsables como quienes sí, valga la redundancia, tienen la responsabilidad de cotejar la información, de ordenarla y después lanzarla. Y en ese sentido, a la madrugada, para los que estaban despiertos, a la persona se trataba como culpable, en algunos medios o alguna cierta mesura. De hecho, se hablaba del joven, de negro, de versiones, de este que estaba manipulando el artefacto explosivo, hasta que empieza esta versión de los vecinos a decir que, mira, parece que era un indigente, mira, parece que era una persona que se conocía en el sector, o por lo menos se había visto deambular. Y ahí como que cambia, y dice, pero claro, un indigente que va pasando, y no tiene mucho sentido, salvo ciertas tesis que la he ido enumerando, esas dos más o menos oficiales que andaban, y esta tercera que tiene que ver con este asalto a una persona o arrebatarle el bolso a alguna otra persona, en la cual él correría. De hecho, hay una secuencia que no es pública, no la he visto en la televisión, pero existe, porque había una cámara precisamente hacia ese sector. Ese sector, ahí está el autogasco. Y había una persona, uno de los vecinos, que tenía la cámara apuntando justo para ese lado. Y muestra la parte donde él va corriendo. De hecho, hay un chico que lo mencionaba ayer, que era editor de una revista musical, que vivía en el sector, que fue uno de los primeros en llegar, y fue uno que a través de su tweet estuvo como buen editor, ordenando el tema de la info, que manejaba desde ahí. Y la fue numerando. Y bueno, fue acompañado también con material gráfico. Entonces llama la atención muchísimo que había un manejo distinto de parte de la, más que de la autoridad, en este caso de la fiscalía. Había mucho más mesura que la anterior. Eso es evidente. Evidente que había mucho más mesura. Pero yo creo que no es tanto porque hayan entendido la lección respecto a lo reciente, porque hemos visto que se sigue en el show, por así decirlo, del caso reciente, que es el caso Bombas 2, por así decirlo. Sino porque quedan descolocados en términos de cómo investigar esta situación, porque es bastante misterioso la circunstancia en las que llega una persona que no tiene ninguna vinculación de nada. Y no hay cómo vincularla. Porque a los otros chicos los podéis vincular porque claro, fueron a una marcha y porque tuvieron un carrete. Ojo, eso es lo único que se tiene en términos de conexión con otra gente en términos efectivos. Ahora que a través de Facebook, en la teoría de los 6 grados, pueden llegar hasta que tenían de amigo cercano un primo de Osama Bin Laden. Eso, en la teoría de los 6 grados puede todo. Pero a mí me sorprende... Y yo creo que aquí es donde hay un tema no menor, y yo creo que el terrorismo dejó herido hace bastante rato en este país, de que reventó lo que iba quedando de humanidad en algunas personas, lo que iba quedando de humanidad en medio, lo que iba quedando en general de cierta empatía. Y muere esta persona, pero se justificaba perfectamente porque no era una blanca paloma, porque tenía antecedentes penales, porque estaba en la pasta base. Y por tanto, con eso da exactamente lo mismo. Pero de hecho, qué bueno que no haya sido una persona con el corriente en cualquier día. Estoy hablando de comentarios que me tocó leer en términos de gente pelotuda. Y presumir, obviamente, en esta psicosis. Yo creo que Carabineros no actuó por un tema de protocolo así, actuó por miedo de la forma en que actuó. Y es un miedo que está instalado y es transversal. Y si las policías también tienen eso y todo lo demás, porque son personas, porque si tampoco sí, uno dice, hoy estáis preparados para todas las circunstancias. Claro, eso es en el discurso. Nosotros damos la vida y bla, y las cosas, las pasas, pero la realidad es otra. Son seres humanos que tienen familia. Se le olvida bastante aquello, constantemente. De hecho, llama la atención porque andaba gente la 21. A mí ya, eso ya me llama. Cosa que se sabía, la 21 comisaría en ese sector. Está relativamente igual, relativamente lejos. Relativo, porque no es tan lejos. De hecho, pero no es de su, digamos, jurisdicción. No, porque hay otra que está ahí. Entonces, ese es un tema. Es parte de la investigación que dio con la muerte de este chico joven, 29 años, Sergio Landskron, y que despiertan muchas dudas. Ahora, quiero ser también honesto, y quiero ser muy honesto en esta parte. Yo tampoco me compro esta teoría conspiracional, y yo creo que a algunos ya les está haciendo mal, bastante mal, de que esta persona, la policía o grupo de derecha lo mandaron en su momento determinado por un par de papelinas a tomar el bolsito. No me compro eso. Sí, porque también yo escuché ese comentario de que le habrían pagado para que trasladara aquello el bolso y que, bueno, había pasado esto. A veces queremos que las versiones se adapten a nuestra realidad, y uno lo que hace en el análisis es tomar los hechos que hay y desde ahí tratar de dar una explicación coherente, lógica, aunque la realidad no siempre se comporta de esa manera. Saludamos ya a Max, que llegó hace un rato. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿y tú cómo has andado? Bien, bien. Qué bueno. Bien. Sí, se nota. ¿Por qué ese comentario? No sé, un comentario. Porque he visto alguna fotografía que se ve muy bien, se ve como muy sonriente. Vamos a seguir con el machismo, vamos a seguir sobando la espalda porque está rodeado de mujeres. Claro, yo no he hablado rodeado de quién estaba, yo solamente dije de que estaba en una foto sonriente y ¿cuál? Muy... ¿Cuál foto? Una foto que aparecía en Facebook. ¿Cuál, po? Ah, con mis amigas. Po. Una amiga nomás. Está bien, po. Una amiga, dime. Está bien, po. Pero yo no dije si... Yo no he hablado nada. Empezó la mañana, sí. Empezó la mañana, sí. ¡Ah! Anda, pero... De hecho, la gente de OTD y todo lo demás, del móvil H, te va... Anda buscando. Sí, anda reclamando por lo que dijiste en la mañana. Ay, bueno, sí, ya. Oye, ¿ustedes por casualidad tuvieron acceso a las fotografías del joven... del cual están conversando esta mañana en el sitio del suceso? ¿No? Yo no he visto. Antonio, ¿te ha llegado alguna fotografía del joven en el sitio del suceso, del que están hablando? Lleno. De hecho, esa misma noche teníamos varias. Algunas, la verdad... ¿Como de este tipo? A eso me refiero. Desafortunadamente, sí. Nosotros ya descartamos algunas cosas. De hecho, teníamos una imagen original que se veía a lo lejos el tema de la llama en las primeras imágenes de la noche. Después nos llegan un montón y se decidió no subirlas nomás. Po. Sí, no. Obvio. Ya habían cosas que eran innecesarias. Grotescas, sí. Pero hoy día, bueno, yo, la verdad, las cosas que, claro, uno puede justificar el asunto en términos de que efectivamente era drogadicto. Yo, la verdad, salvo lo que ha dicho la familia, no sé, lo encuentro un tanto extraño. Pero hoy día en la mañana, cuando me mandan la foto del joven en cuestionamiento, o sea... Para alguien que está metido en la pasta base, yo lo veo físicamente muy bien. Pero lo que me llama la atención es que cuando yo, bueno, coloco la foto ahí en el Face, aparece un joven que dice que no era indigente, no niega que podría haber tenido problemas con droga, pero dice, no, indigente no es. Es el pololo de una amiga, y a mi amiga... la detuvieron carabineros hace un día. Bueno, lamentablemente mi conexión aquí para leer completamente lo que me pone acá, y que fue detenida por carabineros y la llevaron a un lugar, y bueno, ahí le pidieron declaraciones y todo, y ahí le contaron que su pololo estaba muerto. O sea, no fue detenida, fue retenida. Claro, claro. Es que por eso no puedo... Ahora lo fue llevada a para ser interrogada solamente. Uh-huh. Ah, bueno, aquí ratifica joven, me dice, mira, él es el pololo de una amiga, era el pololo de una amiga. No era ningún indigente, trabajaba bien junto a su tío. Ayer, estoy leyendo literal, ayer... O sea, este jueves, los pacos interceptaron a mi amiga y se la llevaron a declarar. Ella no tenía idea de nada y con la suavidad que caracteriza a los pacos le dijeron que su pololo estaba muerto. Y más abajo coloca, no era tampoco drogadicto. Yo coloco esto antecedente porque... Claro, pero es que aquí empezamos con las versiones del amigo de mi amiga, del amigo del amigo de la amiga... Porque, a ver, son versiones, que, porque es que en ese caso podríamos decir la idea de dilucidar. Porque hemos escuchado 100 versiones. De hecho, te muestro. Vamos a escuchar miles de versiones. ¿Cuánta historia entre más sórdida y todas nos han llegado respecto al tema? Que una vecina dijo que alguien escuchó que vio en el Facebook escrito tal cosa. Yo creo que ese es un problema porque es un problema político. Y un problema político no menor. Porque mientras tanto se lo curan sin mucha materia y cada uno le agrega lo suyo, hay una subjetividad obvia, incluso se habla, no es que un vecino, había muchos vecinos, muchos vecinos esa noche. De hecho, veía a una presidenta de una junta de vecinos del barrio Ñungay ayer, que estaba como en otra volada. La entrevistaban por lo que había ocurrido y terminó alegando, pidiendo más seguridad porque asaltan violencia y un montón de otras cosas que nunca se entendieron muy bien. Pero ya le exigía y queremos más. Claro, porque hay gente que aprovecha el momento para poder... Sí, pero hay momentos y momentos. Obvio, creo yo. Se equivocan, claro. Y hay cierto tema de tino. Y acá no se ha tenido ningún tino. Ahora, respecto al tema de que él fuera drogadicto y todo, esto es extraído de la declaración hecha por su familia, que es básicamente hecha por el hermano. Él venía saliendo de la cárcel. Había tenido otra condena... esta historia de los 15 años y todo, pues, ojo, hay una declaración leída así textual por parte de la familia. De hecho, hay creo que imágenes también del momento en que están leyendo la declaración. Son dos chicos, uno y el hermano, que se paran frente a la prensa, leen una declaración, piden los respetos correspondientes y se van. Y ahí hablan, bueno, de lo que se sabe de él, básicamente mucho por eso. Esta persona estaba en la droga. Pero aquí es un tema, porque se habla de la droga no como una enfermedad, como una patología. Se habla como de una cosa por gusto. Aquí hay un problema social tremendo, que es una enfermedad. Es decir, hasta la droga. ¡Ah, culpable! Po. ¿Sí? Pero, loco, ¿en qué mierda de sociedad nos hemos convertido? De hecho, que ha tenido condenas previas y eso llama también la atención. ¡Ah! No es Blanca Paloma. Oye, pero pagó. Entonces, hay un montón de antecedentes, pero lo más potente es que no calzan el perfil de lo que querían todos encontrar. El cabro ocupa, el cabro universitario o un cabro chico. ¿Cachai? Y todos quedan descolocados frente al tema. ¿Por qué? ¿Y por qué quedan descolocados? Porque todos asumen de que él está yendo a poner una bomba. Y porque esas son las versiones primeras que tenemos y que se dejan entrever. Se presume de que él habría puesto... Porque hoy día se ocupa el presume en los noticieros, no, porque día, nadie quiere quedar en ridículo Hoy día en la mañana estaba el periodista Canal 13 y el GC, el no GC, me acuerdo. Generador de Calastre, el que bombazo, va con la franja. Bombazo. El bombazo, él hablando directamente de que el chico había puesto la bomba y todo lo demás. Por tanto, a mí, perdónenme, de Canal 13 ahora... Pero ahora, no me extrañaría que después de salir el fin de semana en el Mercurio diciendo que era miembro de la Confech. Pues estoy exagerando. A algunos estoy les exagerando. Conviene eso. Claro. Pero por eso te digo, estoy exagerando. Pero bueno, lamentablemente el joven pero... no se puede defender y no puede decir nada. Yo tengo mi apreciación, yo creo que... yo cuestiono, perdónenme, mi postura fría frente al tema, pero yo cuestiono de que el chico realmente haya sido drogadicto. O sea, primero, segundo, indigente no es. O sea, claramente no tiene esas características. Los que hemos estado en la calle, hemos trabajado, no sabemos cuándo la gente está. Y además es mal, creo que es un error hablar de gente en situación de calle. Tampoco es alguien en situación de calle. Ojo, que cuando la familia habla de calle, habla de que él se había ido de la casa hace mucho tiempo, y lo que pasa es que deambula en distintos lados. Eso no quiere decir que no viva en un lugar, claro, o que se mueva constantemente. Ahora, todo no es que uno duerma en la Alameda. Claro, todos especulan de que supuestamente esa bomba iba a aparecer en una cuestión de gas que hay por ahí cerca. Autogasco, de hecho, él murió a eso de 5 metros de la puerta principal, claro, que está ahí en García Reyes. Por tanto, claro, él traía, todos lo conectan con el caso Pitronello, sí, pero Pitronello tenía toda una interpretación y pertenecía a una visión ideológica reiterada. Pero a mí, yo insisto, me encuentro muy raro el episodio. No, sí, raro lo es, pero ahora tú dices, claro, no cumple con los estereotipo del drogadicto, pero estuvo varios años en la cárcel. ¿Pero está comprobado eso? Porque si lo por dice eso, Canal 13, también, lo dicen los medios. No, por eso. ¿Y está comprobado de que no era drogadicto? La familia dice que sí. Sí, nadie más. Entonces, bueno, ¿y qué más? ¿Te parece poco? Lo más lógico que la familia siempre dice... ¿Y no tiene amigos? No han aparecido amigos. Pues. Ah. ¿Sí? Por eso te pregunto. No sé, ¿es un tipo aislado? Claro. Porque si se fue de la casa, es un tipo con nexos, pues, claro, salvo que haya nacido ayer. Puede tener nexos, claro que sí. Es raro. Pero sus nexos no van a aparecer, ¿por qué? Porque pueden tener temor de salir en la prensa. Por eso te digo, es que todo, o sea, aparece la familia leyendo un comunicado de prensa. Atrás en golpe. No. Vuelvo y se está yo pegando. Yo estoy dando mi postura. Yeah. O sea, no está bien. Me parece sorprendente que una familia salga haciendo una declaración sin mayor manejo comunicacional. Bueno, no sé. Tiene que tratar que son circunstancias. Sí, tampoco estoy va... Estoy de acuerdo, pero... Una familia de la zona sur de Santiago. Cuando la mamá pierde un familiar, el discurso es otro. La mamá, pero los hermanos... Sí, ese fueron los hermanos que están los más compuestos. Sí, por eso, pero el discurso es otro, insisto. Depende, si uno pierde un familiar en esas condiciones, no sé, me llama la atención. Depende, ahora, porque insisto, hay una historia. Raro que solamente... Max, ojo, porque, a ver... es que tú decís, ojo, es rara esa reacción, ese que la mamá, yo no veo tan raro. Es que sabéis que me suena parecido cuando dice, oye, mira, se están riendo en el tribunal, yo no me reiría si tuviera esa circunstancia. Oca, tú, ¿cachai? Sí, pero, claro. Hay que entender las razones y comprenderlas. Sí. Yo creo que se ha especulado mucho desde cosas que son bastante fútiles. Sí, pero la naturaleza humana en situaciones extremas tiende a comportarse de la misma forma, no, Toño. No, tiende, no digo que sea. Ojo, claro, mira, a propósito de Víctor Montoya, cuando llegaban los peritos, entraban en esa misma lógica. Ah, esta persona tiene este comportamiento y mira, resulta que en Estados Unidos hubo una persona que puso una bomba y se reía de la misma forma. Oye, ¿y es la única persona que se ríe? No, la verdad es que hay como 10 millones de personas que se ríen así. ¿Cómo puedes saber? Ah, no, es que estoy comparando. De hecho, en un momento, he estado revisando parte de lo que fue el juicio anterior de Víctor Hugo Montoya, y en un momento la jueza, la magistrada que está ahí, le para los carros, le dice, bueno, ¿va a decir algo científico o no? Al perito. Porque lo que ha dicho hasta acá, 3 días, no es nada. O sea, no ha dicho ninguna prueba científica. Lo único que me da especulación es de que hay unas personas que se visten así, que los grupos comportan, que no es normal que él tenga esa postura tan tranquila. ¿Va a tener algo científico o no? Bueno, por algo el juicio terminó absuelto. Ahora, en este nuevo contexto de paranoia y una fiscalía sur respaldada por un gobierno... Yo creo que aquí hay que hacerse responsable en un momento. Es muy gracioso que ayer, lo comentamos, salga el fiscal nacional de Sabas Chaguán diciendo no más filtraciones a la prensa cuando horas antes había estado en el noticiero central el fiscal Guzmán en la pantalla gigante de Raulito Ulloa. ¿Y en qué noticiero estuvo? En el Tele 13. Ah, ¿no estuvo en ningún otro más? Ningún otro. Okay. Bofil, pues por favor. Bofil se deben varios favores mutuamente. Yo estoy planteando nomás, sí, o sea, estoy uniendo cabos, tan simple como eso. O sea, porque no, si estamos hablando en Canal 13. Y Canal 13 no fue el mismo programa que emitió un reportaje que vinculó los bombazos con el movimiento estudiantil, ¿cierto? Sí, sí. Y Bofill, que fue uno de los reconocidos guionistas del caso Bomba y que más le dio y que más le dolió la caída del caso Bomba. Le costó varios chachazos, sin descontar uno de los momentos históricos de la televisión chilena cuando Paul se muestra los audios de los peritos diciendo que no eran sus firmas en el caso Bomba anterior, y Bofill con una cara de 3 metros diciendo yo no tenía antecedentes de eso. Mentira, entonces sabían, esto ocurrió en el juicio y tenía gente de la Tercera metida en el juicio para que estuviera ahí relatando el cuento. ¿Cuánto tiempo dieron para investigar este caso? 10 meses. Habían pedido 2 años. El de Barrio Yungay, habían pedido 2 años no, de investigación. No, te estoy hablando del caso Bomba, caso de Natalie Casanova, pero, de Juan Flores y Guillermo Durán. En el caso Yungay, ¿cuánto tiempo de investigación se dieron? No sé cuánto tiempo de investigación se dieron, porque como no hay una formalización, en la formalización nosotros pudimos saber de que hay 10 meses. Ojo, porque fue una formalización, no un juicio. Se mostró como un juicio. Sí. Eso fue una mera formalización. Que dicho sea de paso. Ojo, de hecho, ¿por qué viene la molestia de Sabas Chaguán? ¿Ustedes sabían que la defensa va a pedir el cambio de cautelares? A propósito de un montón de antecedentes que han salido. Entonces, va a pedir este lunes o martes que viene, se revoque las medidas cautelares. Ahora, particularmente, por lo que se sabe, de parte de la defensa, de Guillermo Durán y de Natalie Casanova. Particularmente ellos. Guillermo Durán, que se revoque el arresto domiciliario nocturno, porque la verdad no hay nada que lo vincule a raíz de las mismas pruebas que han estado dando en la misma prensa. La Fiscalía Sur y parte Raúl Guzmán fue a Canetese y en la pantalla gigante que ocupa Ramón Ulloa para dar jugo, bueno, esa la ocupó para ir explicando las pruebas que presentó en el tribunal. Me pareció horroroso. Eso es gravísimo, pero pasaba como si nada. Estás hablando de un caso que está abierto, tenía al fiscal en la tele explicando con cositas, haciendo una clase de cosas que ni siquiera son pruebas ni evidencia. Es una parte de una formalización para pedir la cautelar de que, mira, el crimen, el delito es tan grave que amerita. De hecho, esas fueron las razones que dio el magistrado. Hay una connotación, acá se está pidiendo un delito, que es la 18.314, la identidad terrorista, y más encima hay antecedentes previos, bla, bla, bla. Sí. Prisión preventiva para la investigación. Bueno, nosotros queremos entre 12 meses y queremos 2 años por... A propósito, ocupan el caso de Víctor Hugo Montoya. Sí, pero con total desparpajo. Y le dicen, no. 10 meses máximo. 10 meses máximo. Bueno, el asunto está en que el caso del joven de ayer... yo no sé por cuáles son las características, o podrías explicar un poco más cuáles son las características, Max, que debería de él tener para poder ser estigmatizado como gente de calle o que y drogadicto. Porque, claro, si él estuvo un tiempo detenido, como se dice, porque todas estas son especulaciones, todas. Con los elementos que tenemos en la mesa. Ah, claro, por supuesto. O sea, no podemos... Entonces, entonces si se dice de que estuvo detenido, o sea, estuvo preso durante una cantidad de tiempo, bueno, obviamente que en ese tiempo posiblemente él dejó de consumir. Entonces, claro, sus características físicas pueden haber cambiado, ¿sí o no? Claro. Sí, pero alguien que está, se supone que había habido un proceso de rehabilitación, sí, igual tiene alguna característica. Sí, característica. Pero ya, pues, las características, tú te estás refiriendo a su aspecto físico, pero ¿y hay fotos de antes? Tengo que dar una información respecto a algo que está ocurriendo y es desafortunado y que viene a poner más elemento en este escenario que se ha abierto este último tiempo. Esto en audiencia de revisión de medida cautelar de Víctor Hugo Montoya en Chile. Dice la Defensoría Popular, la presunción de inocencia en Chile ha muerto. Arresto nocturno entre las 22 y las 6 de la mañana, entre las 22 horas y las 6 de la mañana, y con arraigo nacional y firma semanal para hasta la hora absuelto Víctor Hugo Montoya. por el mismo fiscal que hoy día está siendo respaldado por el gobierno. Yo creo que en el momento en que esto se caiga, puede ser bastante duro para este gobierno. Sí. Yo creo que está metiendo, y que parece que está ahora más empeñado en que ojalá sean culpables, porque la verdad, dijeron que iban a tener mesura, a diferencia del caso bomba anterior, y lo que menos han tenido es mesura. Lo que menos han tenido es mesura. Bueno, Peña y Lillo, pues. Tal cual. Peña y Lillo, está temblando el gobierno, nos guste o no nos guste la gente, porque el análisis frío de la política, por algo uno se pone a analizar política, estudia política, y tenemos un ministro de Interior que está no solo cuestionado por la opinión pública, aunque Canal 13 lo presente como el hombre del momento, que eso no es así, y por tanto que necesita afirmar al gobierno. Uh-huh. Esto es política fría. Si no hay otra cosa. Aquí hay gente tomando decisiones políticas. Pero por supuesto. Entonces, con cero empatía y todo el tema, pero no está buscando ese como objetivo. Porque hay mucho en juego, pues, amigo. De hecho, ya se están moviendo cosas en el Congreso. Se está haciendo modificaciones a la ley de control de armas y nadie se ha enterado de eso. En las indicaciones entregadas por los socios Felipe Arboe y el otro que es Waldo Procurica. Felipe Arboe, el rey del montaje. Lo llamativo, yo estuve viendo cuáles son las indicaciones que están metiendo. Y cambian varias cosas, cambian en términos de locuciones, por ejemplo, tal cual, así locuciones. No se hable solamente de armas, sino se hablen de explosivos, se hable de este, bomba, este, caigan en esta tipificación. Y cualquier elemento químico, cualquier, hasta si tú tenías una ballesta o un arco en tu casa, este puede ser ocupado, pues, si se presume de parte de la autoridad, si se presume de que tú vas a atentar contra la sociedad, contra la autoridad, con cualquiera, si se presume eso, se endurece la ley de control de armas. Ah, es por si es que el día de mañana van a allanar a la Universidad de Santiago y encuentran nuevamente. Exactamente. Y si se presume de que se puede ocupar para eso, va a ser ocupado. Claro. ¿Por qué digo esto? Muchos están ahí. El caso de Guillermo Durán está por la ley de control de armas. O sea, pasaría por eso, porque él estaría en la fabricación de explosivos porque estaba en la casa. Esa es la única imputación que tiene. O sea, lo único que lo que está acusando el Ministerio Público a Guillermo Durán, el haber estado ahí. O sea, haber estado no constituye necesariamente el este. Y más encima, que el otro día escuchaba, le agradezco a la Mixoa que andaba por ahí. A propósito del fiscal, el defensor nacional, el otro día tuvo un programa y fue bastante interesante porque hablaba de las pruebas inconscientes. Porque todo esto se arma, en el caso anterior, el caso de los chicos, particularmente Juan Flores Riquelme, con una muestra de ADN, una muestra biológica más que de ADN, muestra biológica, que se le había tomado al papá de forma inconsciente. Esto ya se ha trascendido y se sabe, y es una de las tesis que está ocupando hoy día la defensa. ¿Cómo esto de forma inconsciente? No, es que de una persona con la cual se le relacionó, todos terminaron sabiendo que era el papá. Para hacer este trayecto en términos del metro. Y hay varias cosas que lo calzan. En términos de la VIP, por ejemplo. Porque la VIP es básicamente para tratar de ponerlo en el lugar de los hechos. Aunque ya tenemos experiencia de que independientemente tú estés en el lugar de los hechos, puedes ser condenado. El caso del Machi Celestino es así. Claro. Al Machi Celestino jamás se le puso en el lugar de los hechos. No se pudo comprobarte que en algún momento hubiese estado en el lugar. Es más, está a 2.000 metros. O sea... Bueno, es que... Por eso te digo, como 16 cuadras. Pero esa situación se va dando y no es... Bueno, es como extraño. O sea, la VIP puede utilizarla cualquier persona porque es transferible. O sea, no es personal. Por lo tanto, no es una prueba así tan... Fehaciente, y daba risa verla ahí encima en el tribunal, así como... Bueno, de hecho, el perito que ha estado en los canales de televisión hizo también una explicación en Chilevisión, donde colocaba en tela de juicio una serie de argumentos para inculpar a los muchachos. Sí, de hecho, es que hay... A ver, Sabas Chaguán aparece, yo, a ver, aquí hay un problema, y en general este país tiene un problema de memoria. Yo siempre he dicho que, en particular la izquierda, tiene un problema de memoria, pero tiene memoria histórica, o sea, se acuerda de el movimiento obrero a finales del 1800 y todo. Se acuerda un montón de cosas, pero no se acuerda lo que pasó hace un par de semanas o lo que pasó hace un año, dos años. Tiene problemas con eso. ¿Ah? Mucho Google. ¿Por qué? Porque hay que tener cierta memoria previa para ir a buscar perfectamente después a googlear y hacer otras cosas. Se empezó a decir que se habían aprendido las lecciones del caso bomba y que no iba a ocurrir. De hecho, se está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Rodrigo Hinzpeter, ¿se acuerda usted? Este caso fue en TVN, este caso fue en Canal 13, que dio una exclusiva también. Canal 13 ha tenido las exclusivas todas. La exclusiva en términos de la entrevista que hace también, en ese caso, Iván Valenzuela. Estaba la Marlene Eguiguren, Noticiero Central. Están con el ministro del Interior, actual, que era en ese momento vicepresidente. Fue tratado en esa condición, con esa investidura. Y le empiezan a preguntar por el caso. Y dice un montón de elementos, pero siempre terminando la frase, pero bueno, nosotros no nos podemos referir. Pero habla todo el rato el caso. Y que el éxito de las policías, y que se comunicó. Y le dice, por eso usted no fue al Parque O'Higgins. Porque esto se iba a decir, no, yo estaba en otras cosas, problemas del cargo, pero después me llama la policía, que habían detenido los antecedentes, y yo me comuniqué con la presidenta. Ok. Y, bueno, el respaldo a la fiscalía, al trabajo del Ministerio Público, al trabajo de las policías y todo el tema, cosa que ahora puede ser puesta en tela de juicio. Va a que la redundancia en un juicio. De hecho, el caso Bomba se cae porque se pone en tela de juicio precisamente eso. El tema del rol que cumple la prensa en el caso Bomba anterior, la operación Salamandra, aparece en un informe especial. Está Paulina Allende Salazar, con cámaras metidas dentro de la Ocupa. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? Y bueno, las policías cumplieron el éxito de las policías y todo el tema. Las mismas palabras que ocupó Rodrigo Hinzpeter, pero en este caso se llama Rodrigo Peñalillo. Previo a la formalización, ya había una condena, se había filtrado a la prensa. Las filtraciones vienen de un lado, y esas filtraciones vinieron de la policía y la fiscalía. Por eso la fiscalía no le incomodó que hubiera la prensa y de que esto después tuviera la publicidad que tuviera. Se suponía incluso de que habían pruebas que no podían ser reproducidas en los medios de comunicación. Han sido todas reproducidas. Todas, sin excepción. Es más, el mismo fiscal ocupa esta pantalla gigante, que vuelvo a insistir, que tenía, que ocupa Ramón Ulloa para explicar ciertas cosas, para mostrar las pruebas que presentó en el tribunal. O sea, la evidencia es para pedir las cautelares y la prisión preventiva de las personas. Obviamente mostrándolas ya como culpables. Pues es el rol del Ministerio Público. Y con la publicidad que le da a un canal de televisión. Entonces, esto se puede caer. Y por eso Sabas Chaguán, que lo que teme es su cabeza, porque el puesto de Sabas Chaguán es político, sabe que si esto se cae, su cabeza cae. Sabe perfectamente eso. Pero no debería eso. Caer solamente Chaguán, ¿eh? Obvio que no. Debería caer varios ahí. O sea, se puede caer la candidatura presidencial de Peña y Lillo. Sí, sí. El tapado de Michelle Bachelet. Con ese presidente pedíamos exilio al tiro, entonces. Bueno, ahí veremos cada uno lo que vamos a hacer. Yo he escuchado decir eso varias veces y lo hemos tenido los presidentes y han pasado los periodos. Pues. Hay varios que uno debió haber seguido del país hace bastante rato. Sí. No, si sale de presidente, yo me voy del país. Claro. Yo conozco a varios que este país debería estar vacío. Claro. Bueno, a lo mejor no encontraron ningún país donde los recibieran. Es que están muy caros pasajes ahora. Están muy caros los pasajes. Pues si subió el dólar. No, pero si tú te vas del país, puedes irte de esta forma. El tema acá es que, insisto, hay un montón de conjetura, un montón de cosas, y la preocupación de Sabas Chaguán tiene que ver con eso. Como hay un montón de filtraciones, ¿la filtración a quién conviene en este caso? Ojo, la carpeta investigativa de recién se le presentaron los antecedentes el mismo, el día anterior, la noche anterior, creo, a la defensa. La defensa obviamente se entera un montón de pruebas en ese momento, pero porque igual uno entiende que es una formalización. Pero ahora tiene un montón de elementos que no pegan ni juntan, po. Que mediáticamente tú puedes condenar. De hecho, la condena en términos mediáticos a los muchachos es la niña se está riendo. Es una condena mediática. Mm. Él leía Bakunin mientras ella comía. Ella es de La Habana y él de Nueva York. Es que, chao, esa nota de la tercera y la segunda. O sea, ¿cómo era su relación de pareja? Ese tipo de cosas hemos visto. Ahora, más encima, se ha ventilado esto y hay cosas que no te calzan también. Porque te dicen, ay, pero yo vivo también así, tengo una relación. Entonces, al final, yo leí un reportaje de La Tercera que todo se debería a que lo patearon a este pobre cabro y desde ahí quedó re mal. Estoy hablando en serio. Ese fue el reportaje. ¿A cuál? A Juan Flores. Ya. Eso fue una de las tesis lanzadas desde el diario La Tercera en este reportaje. Este fin de semana pasado. Y en las que se ha sumado de ahí, de todos los diarios, de Mercurio, de Clinic, El Mostrador, y súmale a todos los demás, a este festival de expertos peritos forenses. No, la verdad no hay nada. Los elementos que se tienen son una VIP, que se supone se encontró en el lugar del allanamiento. Ahora viene la pregunta que estaba el otro día haciendo la defensa nacional, un defensor nacional, decía, interesante lo de la VIP. ¿Cómo tenían ellos antes la VIP de tenerla, propiamente tal? Porque se supone que están investigando una VIP. ¿Y cómo llegan a esa VIP? Bueno, y después la encuentran la VIP en la casa, pues hay un número, no es que hay una VIP intransferible, única, y dan con esta persona. De hecho, la pregunta es cómo llegan a esta persona, primero. Porque tiene que haber una línea investigativa. Se supone que se le está investigando por el tema de los dominicos y de la comisaría previamente. Sí. De hecho, la justificación, sí. Ustedes como están todos carreteados, probablemente inconscientes en las fiestas patrias. A ver, por favor. Oh, qué falta de respeto. No lo sé. ¿Vamos a la inspección del trabajo? Sí, a poner nuestras demandas inmediatamente. Está todo arreglado, la inspección del trabajo, así que vayan nomás, tranquilos. me saludan ahí al amigo Luis Camposala, que de andar con Dios ahí detrás de una puerta. Oye, no voy a decir nada. Bueno, resulta que la razón por la que se hace ese allanamiento a las 2:30 de la mañana del día 18 de septiembre es porque se quería evitar un atentado que iba a suceder el día siguiente, o sea, ese mismo día en la mañana. No, ese mismo día en la mañana, que era el Tedeum. Y otro es la parada militar. Sí, el 19. ¿Esa fue la razón que dieron esa noche? Insisto, porque bueno, está aquí, ahí, a pie del cañón. Y después no se ha vuelto a hablar de eso. No. ¿Qué pruebas habían? ¿Qué elementos habían? ¿Cómo sabían de que iba a haber esos dos atentados? Nada. No se habló. Silencio absoluto. Solamente se ha estado viendo los sucesos anteriores y han seguido con el cuento de que... y las cámaras, pues, esa es la otra prueba que tienen. Las cámaras donde aparecen personas bastante difusas y que es bastante difícil poder identificarlos con alguien siquiera, ni siquiera con ellos. Porque uno por último podría decir, mira, se parece a... No, son como... muy así como manchas, de más menos de lejos, y rostro no hay ninguno. El tema es ese. El tema es, vuelvo a insistir, los elementos científicos que prueban la culpabilidad de alguien tienen que ser demostrados en tribunales. Ahora, los tribunales son gente, compuestos por gente. Esto no está compuesto por persona común y corriente, abogado, pero que ven tele, que tienen hijos, que tienen amantes en algunos casos, que tienen que salen a comer, que se guardan, que leen prensa. Van al motel. Sí, tienen una vida, no son distintos, no, no muestran los ministros de la Corte Suprema. No, ministros de la Corte Suprema son ministros nomás, son personas que tienen una investidura, pero que tienen una vida común, que dan al almuerzo y conversan temas con la familia, probablemente. Que ven casos con la familia y dicen, uy, me llegó un caso que es bastante gracioso. Bueno, y leen prensa, y leen mucha prensa. Y muchos hacen carrera. Muchos hacen carrera. Ya, o sea, yo creo que todos tienen en su mente el y como meta llegar a la Corte de Apelaciones, de ahí a la Corte Suprema, ser presidente de la Corte Suprema ya es lo máximo de lo máximo. Yo creo que todos en el fondo cuando entran a estudiar a abogacía, estudiar leyes, deben estar pensando ya cómo llegar a la cumbre. Porque tú, pienso yo, no vas a entrar a estudiar leyes para ser abogado y pucha, vivir al 3 y al 4. No. Quieres tener un buen pasar, tener tu familia bien, tener tu buen vehículo, tu buena casa, buen colegio para los niños. Entonces, obviamente, hacen carrera. Por supuesto. Entonces, acá hay varios juicios que se están dando paralelamente, y el de la opinión pública, obviamente, es uno de los más relevantes. Por último, de hecho, es como lo que ha pasado con el anterior caso Bomba. Yo vuelvo a insistir y voy a ser súper majadero con eso. Se justifica lo del caso Bomba anterior y por eso incluso este gobierno está pidiendo que se cambien leyes y se cambie legislación respecto a lo mismo a propósito de la situación de los chicos en España. Chicos que están en proceso de investigación, que están en prisión preventiva en una de las legislaciones más duras respecto a eso, que es la española. Aquí debiera ser un escándalo para varias organizaciones de derechos humanos, de derechos civiles, o que entienden ese tipo de cosas, que se esté pensando en hacer la legislación española en Chile. Debiera ser un escándalo. Pero nadie quiere quedar mal. Pero si en eso consiste. Y generalmente acá, el otro día estaba viendo, y lo comenté, creo que esta semana, principio, estaba viendo una serie que se llama The Newsroom. Ya, protagonizada por Jeff Daniels, trata sobre un centro de prensa. Es bastante buena, y me lo recomiendo, porque muestra un poco la parte de atrás de los centros de prensa, de cómo se investiga y todo. Y hay una discusión interesante que tiene que ver con la cobertura de las campañas políticas, particularmente en Estados Unidos. Entonces, hay un tipo que es bastante pesado y majadero, periodista, joven de este centro de prensa, que alega todo el rato. Porque está en esta comitiva típica de periodistas llena, en Estados Unidos te pasan los mismos candidatos un bus en donde van siguiendo y van haciendo una entrevista y van haciendo puntos. Y él siempre hace preguntas pesadas. Entonces en un momento se para y dice, bueno, estamos chatos de esto. Y le dice a otra periodista que también tiene dudas respecto a una de las cosas que había dicho el candidato. Estamos chatos de eso. Porque ya, pues somos periodistas, pues bueno, somos relacionadores públicos. Acá lo único que estamos haciendo, ¿cachai?, es hacerle las preguntas que nos dicen pautas de preguntas. Preguntemos qué opina de esto. Si sabemos cuál es su posición respecto a eso, pero la evade. Y en un momento, en una cosa, onda social, los poetas muertos, oye, ya parémonos, po, si somos periodistas. Po, no sigamos avanzando este circo y todo el cuento y sigamos preguntando lo que corresponde. Bueno, lo echan del bus, po, y se quedan tres periodistas abajo que eran los que querían hacer periodismo y los otros siguen allá porque la verdad los manda el medio, punto. Pero tiene que ver con preguntas. El otro día veía a la directora de FONASA. Estaba una periodista de CNN, que era Macarena Morales, si no me equivoco. No, no estoy seguro. O la Smith. Me carrilaría. Y le hace una pregunta que yo creo que es la pregunta que se le debe hacer a cada personero político o a cada persona. La pregunta clave. La pregunta respecto a la investidura de su cargo. Si usted es directora de FONASA, la primera pregunta que yo tengo que decirle, ¿dónde cotiza usted? ¿Dónde cotiza, claro? Y se la preguntó. Y me vaya a creer que la directora de FONASA se descolocó. Contestó con Calle 13, pues, bueno. ¡Con Calle 13! ¿Está grabado eso? ¿Cómo con Calle 13? Para hablar de estos temas no es necesario, o este como bien dice Calle 13. Y dice, ya, ¿qué me quiere decir con esto? Entonces, no, lo que trato de explicar es que yo he estado mucho tiempo fuera de Chile y como tengo una mamá, entonces yo tengo una SAPRE, ella es su carga. No, no es mi carga, pero es que, bueno, entonces, es que no es necesario estar. Oye, si alguien me está hablando a mí en Transantiago, quiero saber si lo ocupa. Si alguien me está hablando de salud pública, yo quiero saber si se atiende en los hospitales públicos. Por ejemplo, en el caso de Transantiago, tu cuestión es que Daniel Farcas, que defendió públicamente y dijo que él viajaba en Transantiago, no lo hace. Yo cuestiono la existencia de Daniel Farcas, la verdad. ¿Eh? Honestamente, no tengo por qué mentir. Pero bueno, lo que tú planteas, Toño, me trae a la memoria, uh-huh. para no perder la memoria histórica, cuando la Roxana Miranda le dice a los candidatos, bueno, ustedes uh-huh. que hablan de salud pública, díganme de qué color el carnet que se atienden en algún consultorio. Claro. Nadie supo responder. No, notable no. Intervención de Roxana Miranda. Nadie pudo responder. Yo le valoro, de hecho, creo que una de las cosas más valorables que hubo durante las campañas políticas, independientemente de mi posición respecto a las elecciones y mi posición respecto a votar. Pero creo que fue notable, independientemente que le critico a otra, que en manejo comunicacional yo creo que claro. se fue a la paila. Sí. Pero sí, esa es la pregunta. Es lo mismo que cuando dice, nosotros estamos defendiendo la educación pública. Chico. ¿Y dónde están sus hijos? Bueno, están en el Grange. Claro. Sí, pero lo defendemos es que la educación pública. No es necesario claro. cuando uno quiere... No. Obviamente que es necesario, porque de hecho, de partida le estoy quitando plata al sector público, por tanto lo estás desfortaleciendo. Pero además tú no tienes ningún antecedente de vida de poder decir, sí, el sector público es bueno por esto, esto, esto, porque yo lo conozco. Porque mis hijos estudian ahí. No como yo que está en cambio. Pero no tiene que ver necesariamente, ojo con esto, no tiene que ver con que, mira, es que es para que demuestren. No, porque uno espera que si tiene a su hijo en educación pública, ¿ya? Uno espera que se ocupa los hospitales y todo el tema, quiere mejorarlo porque conoce cómo funciona. Claro. ¿Ah? Porque yo no puedo dudar de que lo quiera mejorar, aunque se atienda en la clínica Indisa, ¿ah? Pero que quiera mejorar esto. Pero es muy distinto porque sabe qué es lo que hay que mejorar. Eso, a porque, eso me porque refería. Le interesa, porque se le puede morir su hijo. Claro. Así como ocurre en varias cosas. De hecho, no sé, a mí me tocó, por ejemplo, en términos de experiencia personal, conozco el sistema público, trato de no ocuparlo, la verdad. ¿Y qué ocupa el sector privado? No, trato de no ir al médico. Ah. Acá a todos les consta eso. Tengo que estar muy mal para poder... porque me parece violento en términos de dignidad humana. Yo estaba muriéndome en los pasillos varias veces. De hecho, nací con varias patologías, se nota. Lo tonto no es azaroso. No, no tiene para qué... Contaría esa historia triste, pero no quiero hacer llorar a nadie. No, estoy hablando pero bien en serio. Recuerdo una vez. Habré ido 6 veces. De un lado para otro. No, me tiene usted una... El tema es que me estaba muriendo. Y afortunadamente había un amigo en una de las postas, mi vieja le dice, no, parece que algo raro hay acá. Y claro, efectivamente era muy mal y estaba ya con olor a fiambre. No es la primera vez que me pasa eso, fueron varias veces. Pero más allá de eso, de haber pasado varias veces ese umbral, era ver a mi vieja. De hecho, por ejemplo, mi vieja queda un día a las 4 o 5 de la mañana, tirada con lluvia, posta central, que nunca ha sido muy amable por lo demás. Y le dice, ya, vuelva mañana. Tira. Y con la ropa, nada más. Después de haber pasado días. Uh-huh. Cosa que ocurre todos los días con mucha gente. Uh-huh. Me acuerdo que uno de los médicos dice, bueno, esta persona está de urgencia, urgencia, urgencia. Al otro día, recién me atendieron, tiraron un pasillo al lado de un tipo que está desposado. Porque esa es nuestra realidad. Así vive. Y muere mucha gente a diario. ¿Qué? No toda alcanza a llegar, qué sé yo, a la nota Crónica Roja de Chilevisión, ¿cachai? Eso pasa. El otro día lo veíamos con el caso del hospital de Maipú, que iba a ser súper moderno y todo el cuento. Y claro, pues el otro día comenzaba ahí con un familiar y dice, oye, mira, pasó lo mismo en el CRS, el centro de referencia allá. Bueno, la denuncia que hubo ya hoy día en la mañana con el hospital de La Florida. Entonces te das cuenta que se va replicando la situación. No ha cambiado mucho, en el fondo. Entonces... Es relevante. Entonces, acá, volviendo un poco al tema del caso Bomba, hay que hacer preguntas. Y las preguntas incómodas. Porque acá siempre hay conveniencia y uno tiene que preguntar respecto a esa. Uh-huh. O a las no conveniencias. Entonces, hoy, estoy hablando 26 de septiembre del 2014, se está llevando a cabo un paquete de medidas mucho más restrictivo que la ley Hinspeter completa. Mucho más restrictivo que la ley Hinspeter completa, por si ustedes entendieron la ley Hinspeter o era solamente una consigna. Porque era un paquete de leyes que está compuesto por varias. Bueno, exactamente lo mismo, pero de forma separada, porque comunicacionalmente se maneja mucho mejor en términos políticos este gobierno, uh-huh. Hay que reconocérselo. Se está llevando a cabo una ley, el paquete de medidas de leyes más restrictivas que la ley Ginsberg, pero muchísimo más restrictiva. Y no veo a nadie, o veo a muy pocos de esos que estaban criticando, por ejemplo, el caso de Peña y Lillo. Pero si esto se da en todo tipo de cosas, pues, acuérdate de la el sueldo mínimo del año pasado, cuando se presentó ante Piñera, todos bien, qué bien, la señora Figueroa está ahí, la compañera, exigiéndole al gobierno 250 mil pesos como salario mínimo, y si no, no hay conversación. No hubo conversación, ya, perfecto. Acá llega este otro gobierno, 230. Quedamos en 225, sí, perfecto, ni un problema. Y de aquí al 2000, no sé cuántito, llegaremos a los 250 mil, sí, ya, perfecto, esto es histórico. Uh-huh. Y esas cosas se dan. Cuando tú estás con tu en el gobierno que elegiste y en el cual tú estás gobernando con ellos, obviamente le vas a aceptar todo lo que te pidan y todo lo que te digan. Uh-huh. Y si estás en contra, le vas a hacer la guerra. Si esa cuestión es típica. El tema es que vivimos una sociedad, insisto, a mí me parece un escándalo. El primer paquete de medidas que va apoyado por el Ministerio del Interior tiene que ver con la ley de control de armas. Sigue la modificación de la ley antiterrorista. Insisto, ya debiera ser una alarma para varias organizaciones el hecho de que fuera al igual que España. Ojo, les recuerdo, en España se proscribieron organizaciones políticas. Ojo, que no, que se comprobó que no tenían ninguna relación en términos de terrorismo. Y se proscribieron organizaciones políticas a propósito de estas leyes restrictivas. No sé qué puede salir de bueno del PSOE y del PP. Seamos honestos con esto. Y después se viene el tema de la nueva institucionalidad para la inteligencia. Que viene, claro, con cosas muchísimo más graves. Y de hecho ya está generando aprensión en ciertos sectores políticos en el Congreso, porque todos recuerdan que no fue hace muchos años que hubieron pinchazos a teléfonos de políticos. Y se sabe eso dentro del mundo político. Yo creo que por eso los políticos no van a estar muy de acuerdo con ese tipo de medidas, a no ser que pongan un entre paréntesis que a los políticos no se les toque. Y puede pasar. Por supuesto que sí. Puede perfectamente darse. Ahora, el asunto está en que si el próximo gobierno o en dos gobiernos más asume nuevamente un gobierno de derecha, o sea, que no es la Concertación o Nueva Mayoría o como quieran llamarla, sino que sean la oposición, asuma el gobierno y ponga a estas leyes en vigencia, la empieza a utilizar, qué sé yo, puede dejar fuera de la ley del Partido Comunista perfectamente. Ah, claro, que ya no es primera vez que le ha sucedido. Como la ley maldita. Entonces, claro, entonces ahí se van a echar a preocupar y a decir, parece que nos equivocamos. Parece que nos equivocamos. Pero aquí pasa todos los años lo mismo. Cada vez que llega un gobierno, parece que nos equivocamos, tenemos que arreglar el asunto de la educación. Nos equivocamos con la LOGE, claro. Ahora es que vamos a cambiarle a manjar buena. Y eso pasa constantemente. Oye, bueno, con lo que tú dices, Alfonso, también, por ejemplo, las declaraciones de Peña y Lillo, que dijo en CNN que iban a investigar los casos de bombas durante la administración de Piñera, en circunstancias que la Concertación dijo que eran todas montajes. Entonces ahí nuevamente encontramos, o sea, si tú señalaste que eran montajes, ¿cómo va a investigar nuevamente esos casos para vincularlos con el proceso actual? Es contradictorio, claro, al decirlo menos, porque claro, en un momento se dijo que era todo montaje y ahora, bueno, aparece que no era, parece que tan montaje como lo mencionaron algunos sectores. Y eso, de alguna manera, le otorga credibilidad, o mejor dicho, señala de que Piñera parece que no estaba tan equivocado, po. O lo otro, con esto termino. Y puede, incluso Piñera, usarlo como un argumento comunicacional, decir, ven, yo no estaba tan equivocado. Obvio. Y puede que el próximo gobierno sea de Piñera. No puede, claro. Ya, y Piñera va a decir, el gobierno anterior tampoco fue montaje. O puede decir, sí, fue un montaje. Bueno, y puede entonces, utilizarlo se van a ir utilizando, claro, entonces claro. Te tienen que ir arreglando el camino uno al otro, ¿ah? Y no tirándose piedras, sino que tirándose adoquines para ir dejándolo parejito. Claro, claro. ¿Podemos? Y no hacerse daño uno con otro. Sí. Ahora, porque están gobernando juntos. Exacto. Bueno, y eso yo creo que podría perfectamente confirmarse si es que no tenemos políticos en la cárcel luego de el caso Penta que se apareció ayer, que se financiaron campañas políticas. Pero ¿tú crees que van a haber políticos en la cárcel? No creo. Pero lo que estoy diciendo es que en un país serio, yo siempre he dicho que nuestro país no es serio, en un país serio tenemos al día siguiente fiscales indagando ese tema y metiendo políticos presos. Pongámonos mucho más serio. No hay países serios hoy día en el mundo. No existe la seriedad en el mundo. Hoy día existen los intereses y esta es la que gobierna el mundo. Eso es un hecho. Meter en cana a gente más allá del escalafón de jerarquía que no sea el chofer de Iván Moreira metido en el caso Penta, que se sabe eso ya. Si me pueden explicar bien porque no me he enterado. Bueno, o sea, leía la pasada. Se sabe que no solamente para este fraude al fútbol. ¡Cacha, bueno! Defraudar al FUT ya es miserable, pues el FUT sirve para eso. Hay que decir que servía, porque ahora hay un nuevo FUT. Hay que ser muy flight para hacer eso, pero bueno, ya. Pero hay que ser muy animoso en términos de ganar, de acumular dinero, y eso es lo que más se hace acá. Resulta de que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué va? Si en un momento la UDI se va a correr al lado, bueno, transparentemos de dónde vienen los fondos de campañas políticas. Como bien decía Michelle Bachelet, yo no sé de dónde vienen. Lo único que me consta es que no vienen de narcotráfico, que creo que es una de las frases más potentes, claro, que se dijo durante la campaña y que pasó más piola, porque todos tienen esta cosa así como cómo agarrarla. ¿Cómo puede ella asegurar de que no hay plata? Si no sabe dónde vienen. Cuando vimos que en la Teletón sí llegó plata del narcotráfico y todos se quedaron callados y todos miraron para el lado. ¿Cuándo? Cuando los hijos del Cabro Carrera fueron a la Teletón a hacer una donación de $1,000,000. $1,000,000. Fue $1,000,000. Sí. Sí, pues. Y todos dijeron, bravo. Y después dijeron, si era del narco. Bueno, pero fue una donación. Y no lo devolvieron. Bueno, yo creo que va a ser interesante ver esta Teletón y no recordar al choclo del ano. También. O del ano. A mí me gusta decirle del ano, no sé, sí. Me sale muy natural el choclo del ano. Pero va a ser, estamos hablando del vicepresidente de la Fundación Teletón. Era. Sí, pero no lo pongamos como los pacos cuando cometen un crimen, claro, y dice el ex funcionario carabinero. Disculpa, cuando cometió el delito, era. Era, sí, po. Era. Acá bien, cuando sí. cometió el delito, era. Era el vicepresidente. Sí. Y no fue un rato. No, po. Fue un rato largo. Yo no voy a estar en la Teletón por si acaso, así que... ¿Ah? Yo no estoy ni ahí con la Teletón. Yo creía que iba a ir a la Teletón. En cualquier momento lo vamos a ver contestando el teléfono y te dice, no, yo no voy a estar en la Teletón. Levántate, papito. Claro. Levántate, papá. No, yo iba a jugar baby. Con Chaorrego. Con Zamorano pidiendo una colecta. Una Teletón para Zamorano. El tema acá es que vivimos una institucionalidad precaria, institucionalidad hecha a la medida de... Este es un país desastre. Sí. Este país es un desastre. Sí, pero un país de desastres. Yo creo que es una mentira. Hacen la ropa a la medida. Yo creo que Chile es una mentira. Claro. Pero bueno. De hecho, todos los viajes de Michelle Bachelet a Estados Unidos han sido acompañados por la creme de la creme y se han cocinado un montón de cosas allá. Porque acá todos los conformamos con la versión de en el living de ¿cómo se llama? Fontaine. De Fontaine. La cocina y todo el cuento. Cuando esto se pactó en el viaje a Estados Unidos. Es claro. De allá trajeron los productos para cocinar acá. Bueno, ¿qué dijeron los empresarios? Allá se cocinó. Oye, acá se afinó. ¿Qué dijeron los empresarios que estaban muy agradecido, muy contento de poder participar de la discusión de la reforma. Si lo que están haciendo es, a ver, venga para acá, ¿qué está pasando aquí? No, cámbiame inmediatamente este tipo de cuestiones. Eso es. Sí, pues. Y eso porque hay un montón de gente que cree ser de izquierda, que está apoyando este gobierno, pero que la gente de izquierda no apoya el sistema capitalista. Por tanto, en términos de sistema de relación económica, política y social, capitalista, no se apoya. Y acá, cuando usted parte desde la premisa del crecimiento, ya no estamos en la misma vereda. Porque el crecimiento es, pero sine qua non de un modelo capitalista. Aquí me va a salir alguien a citarme textos de la Unión Soviética. Bueno, resulta que la Unión Soviética cae en esa trampa. Y mire cómo terminó. Por una razón, no solamente por las discusiones de las categorías, como decía el Che Guevara, que hay que empezar a cambiar, erradicar. Sino porque, obvio, cuando tú partes desde el crecimiento, partes desde un sistema de producción, desde la explotación que necesita, y hablar de crecimiento y hablar de igualdad es hablar del chorreo con manera más bonita. Es exactamente lo mismo, pero de manera más linda. ¿Por qué? A medida que hay mayor crecimiento, cae más para abajo. Y hay más justicia. Se supone. Porque todavía no hemos visto que caiga. La manera de eliminar la pobreza es eliminando la riqueza de ese alguien. Claro. O sea, ¿tú crees que no hay posibilidad de que caiga el modelo? No, después del llanto de Alberto Mayor. No, por eso te digo. No, pero es que para que no haya más chorreo tiene que caer el modelo. Como lloraba el otro día en una autoflagelante columna en el mostrador de tu amigo Alberto Mayor. Ya. ¿Ya? De cómo se había equivocado él. Yo creo que... ¿Lo reconoció? ¿Lo sí, reconoció? Pero ojo, Alberto Mayor no se ha equivocado. ¿Cómo que no? No, es que no se ha equivocado. Toñito. El problema de la sociología es precisamente la constantemente autoflagelante, pero Alberto Mayor no se ha equivocado. Y aquí yo dudo de si han leído el libro de Alberto Mayor o han leído las tesis de Alberto Mayor en este grupo que él armó hace varios años atrás para ir analizando esta realidad y la presentó en Icare, donde salta la fama. ¿Se acuerdan? Ahí aparece Alberto Mayor. Bueno, por supuesto. La función de la sociología es decirle al poder cuáles son los errores o cuáles son las falencias. La sociología nace. El nacimiento de la sociología es para eso. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, la sociología es contrarrevolucionaria porque nace en contraposición a los postulados de Marx. Sí, sí. La escuela de Durkheim, la escuela de Weber, que es la de la mayoría, hasta pasar a tipo que la mayoría se estudian en la escuela de ciencias sociales como Popper, que es un liberal. Karl Popper. El tema de la sociología y lo que hizo Alberto Mayor es la función de la sociología, decirle a un grupo de gente, por eso yo insisto, de que varios criticaban a Alberto Mayor sin haberlo ni siquiera leído o no haberlo escuchado. No, la intervención de Icare, de Alberto Mayor, fue la siguiente, la que voy a resumir porque no la voy a reproducir entera. Si ustedes no cambian esto, esto se cae. Sí. Y el modelo, como lo conocemos, ojo, el modelo puede ser reemplazado por otro modelo. Hay una diferencia entre modelo y sistema. Y esa diferencia nosotros la dijimos hace bastante rato. Pero no es que se nos haya ocurrido a nosotros, porque no, el tema es estudio mucho más antiguo y profundo. Hay una diferencia entre modelo y sistema. Y el modelo puede ser reemplazado por otro modelo dentro de un sistema más o menos que la estructura sigue siendo la misma. Entonces, Alberto Mayor no se equivocó. Lo que pasó es que hay correcciones al modelo. Ahora, que uno diga, estas correcciones son profundas, no, son correcciones de carácter político, porque los empresarios hacen política, por eso financian campañas políticas para mantener ese poder político que conserva esto que se ha denominado eufemísticamente en Chile y que ha generado toda una institucionalidad, las reglas del juego. Entonces, yo creo que Alberto Mayor se compró la caricatura de Alberto Mayor que se generó, pero cuando uno ve al Alberto Mayor de Icare y ve el tema del modelo y su bestseller a 990 al lado del libro de Max. Más caro el mío. Sí, está a 1050. ¡Qué mal hablado! Está ahí, no está en la sección de ofertas del Jumbo, no la van a encontrar. Punto para plantea. Te dan puntaje, sí. Exacto. Sí, el libro de Max está al lado del libro de Narea. plantea esta cosa de que lo que está pregonando Alberto Mayor, cosa que no aparece en ninguna parte del libro, es una revolución, cosa que nunca estuvo en los postulados de Alberto Mayor. ¿Ah? No, nunca dijo eso. No, por eso te estoy diciendo, porque lo que se pregonaba era una revolución cuando eso no era cierto. Las correcciones al modelo han existido siempre. Lo que pasa es que la interpretación de los que leyeron a Mañuel es que viene una revolución, u otro, como Salazar, que tiene cosas muy positivas, pero de decir que estamos en una instancia pre-revolucionaria, a mí también... Ya era discutible esa tesis en el 72. Claro. Era discutible la tesis de que estamos en un periodo prerrevolucionario en el 72. Estamos hablando de probablemente donde se ha llegado al clímax en términos de acumulación de fuerza, en términos de un movimiento popular, obrero, que viene por lo bajo 50 años acumulándose y generándose, fogueándose, generando ese proceso. Y no solamente en Chile, ahí, sino que en América Latina. Y ahí... Se discutía incluso si era un periodo prerrevolucionario o no, como decían los viejos manuales. Recién ahí. Ahora, ni cerca de eso. No. Entonces, el tema en cuestión es que, claro, Alberto Mayor se pone el parche ante la herida porque, en definitiva, la fanática mayolista entendió como pregonero de una revolución ciudadana, bien portada, lo que queráis, pero una revolución cambia, hay un punto de inflexión. Y es como, nosotros lo planteamos hace bastante rato, lo que ocurrió el 2011 no es un periodo prerrevolucionario, y lo que ocurrió el 2011 es una, fricción natural de un cuento que genera pasividad y movió. Acá hemos dicho también en varias oportunidades que hay diferencia entre estallidos sociales, entre asonada, entre movimiento ciudadano de desobediencia civil. Ayer estuvimos conversando mucho de eso a propósito del tema de la evasión. Que estuvimos con parte de unos chicos que están en estas coordinaciones del tema de evasión del Transantiago, a quien mandamos un saludo a Javier. Y hay formas de expresiones. Tenemos un ejemplo notable dentro de esta última década que fue el argentinazo, y mira, la política en Argentina mucho no ha cambiado. Bueno, pues, si estamos en eso, lo que pasó en el 57 también con el tarifazo, que le llamo yo, que donde hemos colocado ese seudónimo, pero o ese calificativo, el tarifazo del 57 con Ibáñez. El levantamiento del estudiante y con otros sectores que ocurrió en Santiago, Concepción y Valparaíso. 23 muertos aproximadamente. O sea, hay episodios ahí. Pero aún cuando han existido estos episodios, Chile no es un paraíso revolucionario. No. Desafortunadamente, la no, verdad, claro, hay que decirlo. Pero lo estamos diciendo con la. Han habido así como lo que tú dices, el tarifario, como las movilizaciones, las tomas de campamentos masivos. Han habido brotes. O el proceso del 70 al 73, que ese ha sido el proceso más, digamos, no revolucionario, pero mucho más de avanzada. Obvio, dentro de luz de lo que podríamos tener hoy día. Dentro de toda nuestra historia de republicana, como les gusta decirle a algunos. Durante todo ese periodo. Y bueno, hay que tomar en cuenta que en esa época, claro, estaba toda la guerra de Vietnam, estaba la liberación en África, la lucha por la independencia en ese continente. Acá en América vienen los brotes con todo lo que había sucedido con Cuba. Entonces, claro, da la impresión como que estábamos a puertas de una... de un proceso revolucionario que podía desembocar en un cambio social. De hecho, fíjate, pero que no. Ayer estaba viendo una película. Había gente que decía que no. Estaba viendo una película. Me gusta ver películas la madrugada a propósito del insomnio que tengo. No son cochinas, ¿cierto? No tengo. O sea, tengo la posibilidad de ver esa, pero no. Aparte que no hay películas, como que la verdad es dos cucharadas de la papa. Blancanieves no era tan blanca. Claro, ese tipo de cosas. Pero está viendo Carlos, a propósito de este venezolano, conocido como el Chacal, en su momento, que está detenido en Francia todavía. Me suena. Carlos, que fue un miembro del Frente Popular de Liberación Palestina. Ah, ya. Que tuvo varios atentados terroristas, entre comillas, en términos de toma de aviones, de rehenes y todo el cuento. ¿Él fue el que intentó matar a Charles de Gaulle ¿o no? No. No. No, no, ese fue otro. pero sí, pero andaba en la misma línea. Entonces, había una conversa que estaba teniendo con alguien respecto a, decía, bueno, tenían operaciones grandes, se movía mucha plata y todo el tema. ¿Qué ha cambiado? Bueno, cambió el mundo. Porque en ese tiempo la mayoría de estas organizaciones revolucionarias y generalmente este internacionalismo, particularmente en la zona de Europa y Asia y África, ocupaban mucho el Medio Oriente para entrenarse, estaba Libia, Yemen y todo el tema, y iban de todos lados, iban los vascos, los irlandeses, una cosa muy internacional, los alemanes. Como la Escuela de la América en el Medio Oriente. Pero revolucionaria. Claro, latinoamericana no tanto porque estaba Cuba y sí, estaba y había un proceso como en Nicaragua, que muchos los que se foguearon, etcétera, etcétera. Después el tema de la contra y después lo que ocurre en El Salvador, etcétera. Entonces, hay una diferencia y alguien pregunta, ¿pero por qué es diferente hoy día? Porque ahí participaban estados y había estados que financiaban organizaciones revolucionarias. Había un ajedrez, se apoyaba este. De hecho, lo que le pasa en un momento a Carlos de que Libia no lo deja aterrizar ese avión y lo manda a la cresta. Porque había matado uno de los personeros diplomáticos libios que cuando hacen este secuestro. Entonces dijo, no, pues si te mandas esas cagadas, no te bancamos. Y Gaddafi los mandó a la punta del cerro. Pero hay una diferencia porque el mundo cambió. O sea, estamos hablando de estados que financiaban. Entonces la logística era distinta, los movimientos eran distintos. Eran peleas de estados que se ocupaban a distintas organizaciones como piezas de ajedrez. De hecho, hay una escena muy buena del director de la KGB en una reunión en Bagdad. Entonces se junta con los palestinos y dice, bueno, a quien logre sancionar a un traidor, que en ese momento era... no recuerdo bien el nombre, pero mandatario de Egipto, que termina apoyando a Estados Unidos y a sionismo después de que había sido ayudado por la Unión Soviética y otros países y todo lo cuento. Bueno, los traidores tienen que pagar, po. ¿Ah? Nosotros estamos en una situación compleja, pero si alguien lo hace, va a contar con nuestra cuenta corriente abierta y todo lo demás. Y ahí se empieza a discutir quién lo va a hacer. Pero se ocupaban a los estados tenían eso porque era todo un juego de ajedrez. Cuando cae eso, y en definitiva todo pasa a ser un negocio, cambia. Y empiezan a morir las organizaciones revolucionarias porque no sabían subsistir por sí mismas. Recibían plata. O sea, Carlos, por ejemplo, ahí se muestran muchos lujos y se caen en hoteles. Y había como todo un cuento que lo critica cuando está en el Congo, el Che Guevara, a propósito del movimiento panafricano. Y dice, bueno, mientras están todos estos giles en hoteles discutiendo sobre la revolución, hay gente muriendo en el frente. Pues bueno. Entonces, el mundo cambió. El mundo cambió. Y por eso también los discursos del tema de seguridad y defensa, que cambia el enemigo interno, la doctrina de seguridad nacional, y en el año 94, 96, en ese proceso incluso cambia la configuración de la OTAN. La OTAN había nacido, como el Tratado del Atlántico Norte, contra la Guerra Fría, o sea, contra el tema de los soviéticos y su satélite comunista. Entonces, ya no estaba eso para justificarlo. ¿Cómo reciclamos? Y se empiezan a cambiar los manuales y se empiezan a cambiar las doctrinas. Y pasa la doctrina de seguridad nacional. Por tanto, ¿quiénes son los enemigos hoy día del establishment y, por tanto, de la democracia, de la libertad? No son los comunistas, no son la Unión Soviética, ni Cuba, ni Son cualquiera. Ahora vamos a retomar con el primer tema. Y como puede ser cualquiera, estas sociedades tienen que vigilarlas. Y se empieza a meter mucha más plata y empieza todo un negocio con el tema de la seguridad. Gran negocio. Tremendo, que mueve mucha plata. Pero para que alguien te compre y para abrir el mercado hay que generar la necesidad de que haya eso. De hecho, yo ayer escuchaba a alguien, una periodista, decir, bueno, hay que entender esto, creo que era Rayén Araya, a propósito de esa editorial estilo Nibaldo Mochatti, este que hace Rayén Araya. A veces le pega, a veces anda muy perdida. Pero ayer decía una cosa interesante, pero a la vez súper riesgosa y peligrosa, porque es un discurso súper raro y súper esquizo, creo yo. Dice, bueno, hablaba sobre el tema de las categorizaciones, de la estigmatización y todo. Sí, de las bombas. Claro. Sí, pero hablaba de este y dice, bueno, también hay que entender en el contexto en el que estamos. Y dice, y esto es propio de los países modernos. Si uno mira los países desarrollados, el problema del terrorismo es un problema de primer mundo. Y probablemente no lo... A ver, no lo explicó tan bien o no lo desarrolló tan bien, porque yo entiendo que iba a una pregunta, y queremos ser un país desarrollado y tener los problemas que tiene Estados Unidos, Inglaterra y todo el tema, que puede haber una bomba en cualquier lado, y si, por ejemplo, acaba de amenazar a las grandes potencias, en que, de hecho, por ahí salió incluso que había un intento, o por lo menos se tenían ciertas informaciones de atentar en algunos metros de las grandes capitales. Bueno, ¿queremos tener problemas del primer mundo? ¿Queremos ser del primer mundo en ese sentido? Porque esto va aparejado. O, como bien lo dijo el otro día, y a propósito de estos expertos en seguridad que han salido caleta, y algunos han cambiado hasta su avatar en Twitter, y ahora son expertos en anarquismo también, que es una muy graciosa. ¡Ah, sí! Vi- no, que se lo trolearon un buen rato a ese. Un ex capitán, me parece que sí. Era así. No, increíble. Pues, entrevistaron a Marín, que es de la Fundación Jaime Guzmán, y que estuvo en el caso Bomba. Hay gente presenta. La otra vez, Tomás Mochetti entrevistó a Lenin Guardia. Hay guas que dan asco. ¿Cachai? ¿Ah? Entrevistaron a Gonzalo Youssef, el más tonto que puede haber. Bueno, por eso es importante que esos espacios no sean ocupados precisamente por esos. Por eso es importante, a mí me gusta mucho cuando algunos espacios están sociólogos, historiadores, politólogos, hablando precisamente de estos temas. Esta es la parte, el comercial autobombo. No, porque por bueno, le gusta quitarle el espacio. Llame ya. No, porque ocurre precisamente eso, que se construyen realidades que no son. Porque los medios para mí construyen realidades. Obvio. No atienden realidades. Obvio. No analizan realidades. Construyen realidades. Entonces, el tema en cuestión es que sí, se cambia. ¿Por qué me iba a poner? Porque salió esto, salió muy piola, pero en Estados Unidos está el caso de Kaczynski, conocido mundialmente como el Unabomber. Bueno, Unabomber me sonó como muy Fabián Escalona esto. Ojalá que esté escuchando allá. Unabomber, así como hablando en un inglés medio carraspeado neoyorquino. El Unabomber es un tipo que incluso crea toda una teoría filosófica y todo el cuento, que manda un montón de bombas, cartas bombas a académicos de Estados Unidos. De hecho, genera un terror tremendo. Y todo, hay una célula terrorista, todo el cuento. Ojo, en Estados Unidos, cada vez que se habla de hay una posible célula terrorista y todo el cuento, antes del 2011, del 2001, el tema, incluso hasta hoy día, se piensa en los grupos de derecha. Inmediatamente. Bueno, es que Estados Unidos... Porque hay una historia ahí detrás. Sí, uno lo pensaría, mira, lo que pasa es que fue un grupo anarquista, fue un grupo de revolucionarios de izquierda. No, siempre grupo paramilitar, que han tenido bastantes problemas. Ha habido casos. De hecho, hay una ¿cómo se llama? Atentado terrorista en una oficina del FBI. También fue puesto por un grupo paramilitar de derecha. Esos que andan con las banderas confederadas y todo el cuento. Bueno, el caso es que después de tanta investigación dan con esta persona y era una sola persona. Una sola persona. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día se esbozó esta tesis a propósito del fiscal Raúl Guzmán de este concepto, célula hermética cerrada, que es muy graciosa por lo demás, porque justifica una cosa que no ha podido ser justificada en tribunales. A ver, para establecer de que hay una organización terrorista, tú tienes que generar un conjunto, un grupo de gente, en la cual tienen, y así se cayó el caso Bomba. Por esto, esta tesis es distinta a la del caso Bomba, y esa es la diferencia en términos judiciales, por así decirlo, y en términos mediáticos. En el caso Bomba, lo que se quería comprobar en la anterior, que habían 14 personas detenidas, era de que había una asociación ilícita para delinquir. De que alguien era financista porque había cargado como 2 lucas en traspaso. No estoy hablando en serio. Claro. O sea, no sé si eran 2 lucas, pero estamos hablando de monto extremadamente exiguo. Claro. Este es el financista. Este es el ideólogo. Estos son los... O sea, hacer toda una... Exactamente, una estructura piramidal o una piramidal. Estructura en términos jerárquicos de cómo funciona una organización porque tiene una orgánica y todo el cuento. Cosa que es... No se pudo comprobar en tribunales porque la verdad no se puede comprobar ni siquiera la realidad. Entonces, la tesis hoy día es distinta. Célula hermética cerrada donde una o dos personas se ponen de acuerdo y hacen atentado. Y los que se pondrían de acuerdo, en definitiva, es los que prestan la cobertura en logística o en el peor de los casos, son encubridores. O sea, estas serían cédulas, varias cédulas, las cuales tendrían que estar coordinadas entre ellas. No. Cada uno por su lado. Exacto. ¿Y cómo se ponen de acuerdo cuando es de una persona? ¿Con quién se pone de acuerdo? Porque, con ella misma. Porque exacto. Son súper impersonales y hay como, por ejemplo... Pero igual la tesis que ahí la estáis defendiendo, cualquiera puede ser. Sí, pues sí, claro, lo que pasa es que es como las películas cuando llega el tipo, se sienta y deja un papelito y después se va y llega otro, recoge el papelito, ya. Así. Uh-huh. Así se supone que están coordinados, así funcionaría, se supone. O sea, ya, pongámoslo en una cosa mucho más pedestre, que no se habla de terrorismo, pero lo es, de estos varios casos que hay, varios, podemos citar varios. Bueno, se levanta un día un chico, va al colegio en Estados Unidos y empieza a matar compañeros y profesores. Uh-huh. Sí, muy común. Es muy común, de hecho, ¿se acuerda que hubo un tiempo donde cada semana había como uno y muerto y todo lo demás? Bueno, eso. Por tanto, lo que se hablaba y la discusión que hubo en ese tiempo en Estados Unidos, y para qué decirlo, el Fox News, bueno, que le metía más color que Bofill. Bofill es un niño de pecho al lado de Fox News. ¿Cómo prevenir eso? ¿Cómo se está monitoreando a nuestros jóvenes? Pues cualquiera puede ser. Cualquiera en un momento se puede desquiciar a lo Michael Douglas en un día de furia, agarrar un fusil, bueno, y salir a matar gente. Pero hay una sociedad enferma, y esto, y un montón de detonantes, los juegos generan violencia. Pues no sé, la razón que queráis darle. Entonces llegáis a una conclusión. Que es la que aquí se quiere instalar poco a poco. De hecho, lo digo porque ya hay discursos y uno conoce un poco más o menos la realidad en términos generales a nivel mundial y cuál ha sido esos procesos. Como cualquiera puede ser, necesitamos una sociedad hipervigilada. Y necesitamos un ministerio que tenga la facultad incluso de detectar. La pregunta de rigor es, ¿se va a evitar que ocurran este tipo de cosas? Eso es imposible. No se puede evitar. Entonces, ¿para qué quieren? Porque puede haber la probabilidad, cabe, de que podamos detectar esto. Ahora, entráis en un vacío legal súper complejo. ¿Cuál es este vacío? Hablábamos de Minority Report el otro día. ¿Vaya a poder detener a gente antes de que cometa un delito? ¿O va a cometer el delito y lo vaya a este? Pero ¿cómo no evitó que muriera gente? Es que no podemos. Entonces, tiene que haber una legislación o algo que permita en un momento detener a alguien cuando se tiene la suficiente presunción y pruebas para decir que alguien iba a cometerlo. Pero con eso podemos llegar a una paranoia tal en que todos vamos a sentir de que el de que está al lado es culpable, que el que está al lado está intentando matarme, y va a empezar una persecución de unos con otros, o sea, una casa de brujas terrible. Bueno, yo te puedo mostrar países que viven así. ¿Sí? ¿Cuál? Estados Unidos. La última encuesta de CNN Atlanta era 9 de cada 10 piensa en la posibilidad de un atentado terrorista en el país. ¿Se entiende? El presupuesto de los organismos de seguridad de Estados Unidos, nosotros conocemos comercialmente tres. Está la NSA, que es una de las más jodidas, que ve como lo doméstico, pero también tiene la facultad, después de la ley patriota, de meterse en otras áreas. De hecho, esta discusión estuvo en Estados Unidos a propósito del 9-11 y se generó o se creó un departamento, una organización supra en términos de organizaciones de seguridad, en donde está representante de la NSA, donde está representante del FBI, donde está representante del ejército, donde está representante, toda la inteligencia expuesta. Fue una pelea, pero atroz, que dura hasta el día de hoy. Porque obviamente el FBI quiere los créditos respecto a lo que hace, bueno, la necesidad también, porque son presupuestos que se justifican. Claro, no solo los presupuestos, sino que también eso de sentirse que yo estoy por sobre el otro es muy incomún. Por lo tanto, los de la CIA con el FBI, uno lo ve hasta en las películas, cómo se agarran cada vez que pueden. Resulta que esa problemática es la que intentaba resolver la ANI y todos los analistas más serios dicen que es casi imposible resolver porque las inteligencias son celosas en sí, por su esencia. Claro. Y esto hace de que, por ejemplo, en la detención de estos chicos, la madrugada del 18 de septiembre, fue básicamente la relación entre la Fiscalía Carabinero, porque el carabinero quería dar un golpe. Pero habían varios elementos que todavía faltaban. Pero quería darlo cuanto antes. Porque si no, podía ganarle otro. Claro, pues la PDI de haber estado ahí dispuesta a hacer ellos los que generaran esto, las detenciones. Sí, ahora ahí generalmente tiene más ventaja Carabineros que este por el sí. tema de fiscalía, por el tema de investigación. Sí, claro. ¿Cómo está compuesta la legislación? Eso no quiere decir que no trabajan con la PDI y la fiscalía. Uh-huh. Trabajan con la PDI y hay cierta. Muy arcañadientes. Sí. Pero claro, entonces la discusión y lo que se quiere plantear desde el Ministerio del Interior es una instancia supra. Ya, que cosa la ANI esté por sobre las dos policías. Cosa que nunca ha logrado. De hecho, la discusión respecto a... actualmente el director de la ANI es Villalobos. Mismo director que tuvo Michelle Bachelet en el gobierno pasado. Uh-huh. Es el mismo. De hecho, todos pensaban que iba a ser Francisco Vidal a propósito de una nota que sacó el periodista, el medio de Francisco Martorell. Y Francisco, de hecho, se le cayó básicamente, porque la verdad, si todos habían escuchado de que venía Francisco Vidal. Parece que iba para allá y donde lo tiraron. Lo hicieron público, lo sacaron. ¿Te imaginas a Francisco Vidal, director de la ANI, con este contexto? Hablando todo el día. La cagama uno. Villalobos, ¿cuántas entrevistas de Villalobos han visto usted? Yo no lo he visto, al menos. Yo no lo he visto, al menos. Bueno, de Josep vimos hasta que nos aburrimos, así que para el caso es lo mismo. Pero en el caso de Josep, lo que se le criticaba, y se le criticó, ojo, las críticas vinieron de la Alianza. El que más criticó a Josep, a Gonzalo Josep, fue Chadwick, que se hace después del Ministerio del Interior. Acuérdense que fue de vocero, pasó al Ministerio del Interior y hicieron en el Roque con Ginspete, que Ginspete pasó al Ministerio de Defensa. Es que nadie pasaba a Gonzalo Josep, no por, bueno, aparte por un tema de una onda. De hecho, es cierta esta historia de que cuando estaba dando una conferencia en la NEPE, Gonzalo Josep dijo, yo no entiendo mucho de inteligencia, pero sí de novela rusa, y se puso a hablar de novela rusa. De ahí viene ese mote. Eso ocurrió. Bueno, nadie quería, por así decir, se pusieron más celosos con Josep, subestimaban a Josep, decían que era un weón, así literalmente. Por tanto, no le pasaban información a la ANI. Y cada policía, y cada instancia, porque hay varias, de hecho aquí se habla de la ANI, cada organismo tiene su equipo de inteligencia. Bueno, claro, pues la Carabinero, Fuerza Armada. Pedí con la MIPE, la Dipolcar. Claro. En general, cada uno tiene su... De hecho, pasó Colao lo que hizo Carabinero después del atentado, al día siguiente. ¿Lo allanamiento? No. ¿Qué? Generó una nueva institucionalidad, pito de nada, respaldada por el poder político y todo el cuento. Agarró esto y ya, esto para acá, todo junto, y tienen estos recursos. Entonces, puso antidroga con investigación de inteligencia en términos políticos, todo el tema. Y ahora, la pregunta es, ¿se van a ocupar recursos y herramientas de la lucha contra la droga, contra la lucha, entre comillas, contra el terrorismo? ¿Y eso implica que van a ocupar también la legislación? ¿O sea que van a pinchar teléfono, van a tener gente infiltrado? Claro. Yo creo que ya lo tiene. A la guaite, pero no es legal. A la guaite de que cambie la legislación. Yo claro. Un día iba en el metro y iban dos. Fue el día. El 11 de septiembre fue. Ajá. Fue el día 11. Y andaban dos jóvenes en el metro y se notaba que eran funcionarios policiales que andaban de civil. ¿Y por qué? Porque se delatan fácilmente. Por ejemplo, porque se generó cierta paranoia. Ajá. ¿Ah? Entonces todos andaban a sacar los basureros, sí. Y todo lo demás. Entonces iba un joven con una mochila y se le cayó algo y estos tipos reaccionaban así como mirando al tiro que estaba, tenían la mochila. Entonces uno no anda haciendo cosas así como casi con cuidado lo que cayó, una cosa así. Entonces yo, bueno, y después se despiden, bueno, le dice, nos vemos a la noche. Así como, ya tú sabes, ¿eh? 11 de septiembre, nadie le dice, oye, el 11 de septiembre... Nadie va a ir a tomar un cafecito. No sé. Al barrio Bellavista. Oye, nos vemos a la noche, ¿eh? Ya, claro. Perfecto. Vamos a tomar un café al Café Bombay. Claro, y a la noche, ya sabes, ya. Pero entonces encontré muy raro. Corte de pelo clásico, con una cosita, una cadenita acá en el bolsillito. Y yo soy súper... fijón, por llamarlo así, ¿eh? Siempre me estoy observando muy bien mi entorno. Pero me llamó la atención esa, por ejemplo, se le cae una cosa a un joven, con ciertas características además al joven. Entonces hubo una reacción un tanto más preocupado de lo que puede ser. Claro, uno podría decir, bueno, que ahora con toda la paranoia andan todos asustados de cualquier cosa que pase, sobre todo con mochila. Oye, yo ando con la mochila y pues no hay problema, ¿cierto? Ah, no, si los golpes están allá afuera. Esto blindado, así que ah, no, claro. Se joden adentro. oye, dos cosas respecto a lo de Sergio Landskron. Una, se va a iniciar, o por lo menos así lo ha señalado el director de la apuesta central, un sumario por la filtración de la fotografía. Estas fueron sacadas de... ¡Ah! No me diga. Sí, pues se fueron sacadas desde... ¿Las que me mandaron a WhatsApp las sacaron de ahí? Sí, tenemos desde anoche y nos parece que... O sea, insisto, habían cosas que poner y hay momentos en cosas que no poner. Eso no lo pues no se justificaba. No. Ese era el tema. Pitillo, se andaba con pitillo. De hecho, acá hubo toda una discusión con respecto al tema de Marco Antonio Cuadra, ¿se acuerdan? Sí. Una discusión, y de hecho hubo una discusión en un momento que fue al aire. O sea, que explicamos las reflexiones del porqué y todo el tema cuando nos habían hecho llegar esto a los trabajadores de Transantiago. Y la familia de Landskron señala que fustiga la labor policial. No ayudaron cuando se estaba quemando. Esa es otra arista, ¿eh? Ojo. Claro. Que no es una arista menor. Claro. Uh-huh. Independiente de quien sea, de que la esté con una bomba o no esté con una bomba, pues no lo podéis determinar. Es un ser humano. Buscar la justificación de no, tenía otra bomba en la otra mano, y no había nada. Uh-huh. Para no prestarle ayuda e impedir que se le prestara ayuda, en el fondo era dejarlo morir. Claro. ¿Y por qué lo dejaron morir? Yo la verdad creo que yo no he superado por miedo y todo el tema de que explotara cosas que no existía al fin y al cabo. Yo soy un poco alejado de las tesis medias conspiracionistas, lo rico. No soy ácido a Panorama News ni esas cosas. Habla de estado policial y después dice, no, yo no. Disculpame. No creo en esas cosas. Mira, y todo el discurso de estado policial. Disculpa, el estado policial es una categorización en términos sociales. El estado policial existe en términos de análisis. Sí, de hecho, cuando yo escuché, mira, un cabro gritando el estado policial. Disculpa, en este país esa tesis viene hace 20 años. Pero más. Por supuesto. Más, hombre. Lo que pasa recuerdo que... perfectamente organizaciones revolucionarias que establecían que este es un estado de, ¿cómo se llama? De democracia restringida y policial. Y tú veías esa tesis como tesis. Y no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque es un estado de hipervigilancia en el cual tú estás estableciendo en un momento determinado. Este es un país militarizado. La policía está todo el día, lo hemos conversado acá, cuando tú vas para el centro, en todos lados hay fuerzas especiales, tú te preguntas, ¿por qué? Los extranjeros cuando vienen para acá dicen, ¿por qué hay tanto? ¿Está pasando algo? No, esto es cotidiano. Porque es un estado policial. Ahora no viene de ahora. Esto obvio es constante. Pero eso no tiene que ver con la conspiración, tiene que ver con un hecho de la realidad. La conspiración es cuando hay elucubraciones sin ningún antecedente mayor que unir datos. Y agregar después en el WordPress algunas frases que no estaban antes de que publicaste la cuestión. Ah, bueno, pero eso no es conspiración, pues eso es aprovechamiento de un hecho político o de un hecho determinado. Pero hablemos con nombre y apellido, el caso de Patricio Méndez con Panorama News. Sí, lo tengo más que claro. Ahora, yo no creo en el buen actuar del Estado. Yo insisto, aquí hay mucho en juego, son muchas lucas de por medio, y recurro a la clásica... frase maquiavélica, el fin justifica los medios, que sigue siendo para mí vigente ahora y siempre. A mí me parece de que el problema está en que donde hay tanta información que no sale al aire, porque no entregan lo que ellos quieren entregar solamente, entonces llega un momento en que uno puede dudar de todo. Y uno puede sacar las conclusiones que quiera, porque no tienes, pero hay que tener cuidado también, porque si no hay antecedentes también se puede llegar y culpar o se puede criminalizar una situación que no lo es. Entonces, lo dices por el tema mapuche, que el Estado lo ha hecho permanentemente. Claro. O sea, ahí tenía el ejemplo de cómo opera el Estado. O sea, por eso. No digamos que el Estado no lo ha hecho, perdónenme. O sea, es cosa de ver lo que ha pasado con la situación mapuche, de cómo se cayó. Se cayeron los juicios. Tergiversar las cosas y después se le caen los juicios. Con fiscal arrancando porque sabía que tenía no tenía ninguna prueba y había todo, era toda una construcción para culpar y para justificar la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, yo creo que para mí de repente pero no cambian mucho tampoco los personajes. Pero tampoco uno puede caer en una paranoia de pensar de que este caso ya... Estoy de acuerdo. A especificar al tiro de que lo dejaron que se muriera para que no hablara, porque a lo mejor si hablaba se podían saber otras cosas. Se podría pensar eso. Es que por eso digo, estoy de acuerdo que no hay que caer en una paranoia. Claro. Lo que estoy diciendo yo es que, ojo, que aquí es el Estado el que está detrás. Sí, pero obvio que el Estado desde hace 20 y tantos años, desde hace 41 años que está de una u otra forma vinculado a esta... En Chile hay episodios de conspiración que han significado un golpe militar. Hace poquito, 40 años, 41 años. Yo mantengo mi posición. Pero estamos hablando de una conspiración abierta. Todos sabían de lo del golpe. Todos sabían. Lo sabía el gobierno. Lo sabía el este. Pero, de hecho, ahí el análisis político se esquiva. Sí, pero lo que yo te digo es que no podemos desechar o teorías conspirativas cuando se han existido. O sea, estoy hablando en particular. Estoy colocando lo que está pasando en la novena región. Yo lo que estoy diciendo es erradicar la conspiranoia. La conspiración existe. El deber de uno para desarmar una conspiración es descubrirla y comprobar la misma. Pero para eso tú necesitas... Y desenmascararla, claro. Lo que pasa es que ahí tú necesitas más antecedentes. Entonces, cuando no están todos los antecedentes en la mesa, es que nosotros no vamos a llegar a todos los antecedentes. Pero no vamos a llegar a todos los antecedentes. Pero es el deber de uno de encontrarlos. Pero con los antecedentes que se tienen, tú puedes generar una interpretación. Uh-huh. Ahora, yo no estoy hablando de conspiración, lo único que estoy diciendo de que probablemente toda la información oficial, para mí, es inconexa. Eso es lo que estoy diciendo yo. No me calzan algunas cosas. Por ejemplo, cuando se dice, no, pero es que ¿cómo haces tú el análisis a partir de una foto? Bueno, ¿y qué es lo que hizo Fiscalía? ¿Qué está haciendo Fiscalía? Ah, pero estamos criticando a la Fiscalía, po. No. Lo que te estoy... No te puedes poner al mismo nivel. No, por supuesto. Lo que te digo yo es que, por ejemplo, se dice, bueno, tú no puedes hacer un análisis a partir de la fotografía. Bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo Fiscalía? O sea, si la Fiscalía lo hace, está bien. Si nosotros lo hacemos, está mal. No, está. A eso me refiero. Pero tampoco uno lo puede hacer porque los otros claro, lo hacen. Exactamente. Y si tú estás criticando lo que hacen ellos, tú no puedes caer en el mismo... No, pues yo estoy criticando con fundamento. Yo estoy entregando una fundamentación. Perfecto, pero tú no puedes usar el mismo argumento, po. Uh-huh. Si estás criticándolo. No, por supuesto, pero lo que te digo yo es que yo estoy colocando otra lista dentro de la discusión. Sí. A mí lo que me parece interesante de estas teorías de conspiración y todo el tema es que hay gente que no se pregunta, y eso es bueno, por un lado. Ahora, la idea es responderla, porque esta cosa de enunciar, poner la duda metódica sin el desarrollo, a mí me parece conveniente, porque en definitiva es quitarle el poto a la jeringa. Si lo que queremos, seamos adictos a la verdad. ¿A qué te refieres directamente? Directamente a que, oye, mira, hay algo acá. Esto, obvio que hay algo, pero nuestro deber... Mira, el otro día hablamos de lo panóptico y hablamos de que también hay una sociedad panóptica. Ojo, yo creo que es bueno. Ahora, hay que aprender a ejercerlo y hay que aprender, y esto es un autoaprendizaje constante, a darle mayor poder, que es que las, entre comillas, autoridades... Siempre me gusta poner entre comillas la autoridad, porque el concepto en sí me choca un poco. Quien ostenta poder con el dinero de todos, etcétera, etcétera, deben sentirse hipervigilados. Yo creo que para allá va ideando la cosa y por eso algunos están urgiendo y quieren poner restricciones a eso. Y que la sociedad debe ser fiscalizadora constantemente. No el político ni los diputados que tienen un rol fiscalizador, no, tienen que ser las sociedades. Pero tienen que ir hasta el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque en general, y transparentemos este cuento, las teorías de conspiración son para justificar. Las teorías de conspiración terminan siendo justificadoras de yo no fui, fueron otros. No fue nuestro sector, fueron otros. Demostrémoslo. Ese es el punto. Porque en definitiva son empates teóricos. No, esto es típico de grupos de derecha. Bueno, ¿hay antecedentes? Sí, la historia, ya, pues, pero bueno, estoy hablando antecedentes concretos. ¿Alguien escuchó, Xavier? Bueno, oye, es que lo que pasa es que estaban siguiendo un auto burdeo o un auto blanco, este resultó de la policía y esa tesis se abandonó. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo esa pregunta? ¿Cuál fue la razón en términos investigativos de por qué se abandonó esa tesis? No solamente no nos respondan porque eran policías, porque eso genera dudas. Y está en un procedimiento policial. ¿Cuál? Claro. No, es que es secreto de Estado, no vengas con vaina. Aquí hay un problema donde está la sociedad lesionada y no vale madre el secreto de Estado. Pero los medios de comunicación no hacen esas preguntas. Bueno, uno lo debe hacer. No, por supuesto que sí. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando entra uno al tema de la conspiración, que hoy día también, dicho sea de paso, es un gran negocio en el mundo, chacrea el cuento. Chacrea el cuento. Entonces, lo que estoy diciendo es tirar la pelota al suelo. Dejarla boteando. No dejarla boteando. Al suelo. Cuando uno pone la pelota en el suelo, párala. Esta para hacer la jugada. Para el tema para hacer una jugada de equipo. ¿Cachai? Ah, ya. Para observar el medio, el entorno. ¿Qué tenemos, po? Sí, porque si nos ponemos... Acá, ahora, son todos directores técnicos de fútbol. Ahora todos son directores técnicos de inteligencia. Son todos expertos juristas, sí. Weón. Son todos expertos en todo. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Nos siguen metiendo golazo. Entonces, el tema es descubrir lo que hay detrás. Y yo creo que ahí tenemos, particularmente lo voy a decir, no tenemos ningún empacho en decirlo como medio de izquierda. El otro día decía, ustedes no son objetivos. Puta, el descubrimiento gigante que hicieron algunos. Sí. ¿Quién dijo eso? No, para el caso da lo mismo. Pero sí, somos honestos. Pero una cosa es mentir. Y nosotros no vamos a prestar para mentir. ¿Cachai? Esto ocurre y se va a hacer este tema y queremos descubrir lo que hay detrás. ¿Sabes qué? Lo voy a poner así. Que ha llegado hoy día un montón de información. Un montón de información. Y nosotros, por lo menos en el caso particular de las notas y de la página, somos muy cuidadosos de poner cosas. Y ¿sabéis que hay día? Yo lo conversábamos ayer. No vamos a publicar. Esta cosa de que hay que tener algo, sí o sí. ¿Por qué? Para ganarle ¿a quién? La portada al otro medio, po. Uh-huh. A la competencia, al contrario. Nosotros tenemos nuestro propio ritmo. Por supuesto. El ritmo del capitalismo es uno, nosotros vivimos en otro. ¿Cachai? No es que vivimos fuera del capitalismo, no, porque estamos combatiéndolo. ¿Cachai? Es que todos caen en el mismo, en esta paranoia de estar publicando todos los días y estar teniendo la primera noticia para ganarle al otro por esta competencia, en la cual se entra en todos los medios que dentro del aparato publicitario y económico. Lo que es bueno, por otro lado, porque quiere decir que hay preocupación de la gente. Antes todo daba lo mismo. Ah, sí. Y eso quiere decir que hay gente que quiere información. Claro. Y está comprándola. Y que está cuestionando otra. Y eso es bueno. Claro. Pero si eso no pero tiene no un encauce, si eso en definitiva no es puesto con la pelota en el piso, se termina convirtiendo en el mismo show. Entonces, por eso. Eso. Terminamos haciendo un show bien en un primer plano de todo esto. Entonces, hay preguntas que hacer. De hecho, ¿qué es lo bueno en términos de estas preguntas que puede hacer? Por ejemplo, la defensa puede decir, mira, ¿sabes que esto todo este elemento? Y es más, el fiscal lo dijo en televisión y todo el tema. Nosotros podemos cuestionar aquello. La gente los está comprando todo al tiro. Eso habla muy bien. ¿Sí? Hay un cuestionamiento a los medios tradicionales. La gente está buscando más, profundiza más. Ahora, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿La respuesta que te deja la conciencia tranquila? o estás buscando la verdad? Estás dejando lo que diga. Mira, hay de todo, po. Sí. Es que, ¿sabes por qué digo esto? Porque hay cosas que en definitiva muestran lo deshumano que nos vamos convirtiendo y lo mecánico también. Mm-hmm. Yo ese día a la noche que muere, o sea, muchacho, se murió en la madrugada. Yo vi gente posteando en distintos lados, fuerza al compa, la cuestión y pucha, el compañero y todo el tema. Se descubrió que no tenía ninguna relación con la organización y a las pelotas al compa. Se acabó el compa. Oye, Y eso a mí me parece extremadamente esquizofrénico. ¿Mm? Y me parece peligroso y me parece terrible. Me da lo mismo si era compa o no. Primero era una persona, un ser humano. Ya, eso como descontado. Segundo, ¿se apoyan solamente a los compas? Independientemente de lo que hagan. Yo tiendo a apoyar acciones y lealidades políticas. Yo no tengo amistad, lo hizo este. Yo, hay gente que me parece que esto está bien y esto está mal. ¿Y por qué se suponía que tenía que ser compa? Porque se habían comprado las primeras tesis por de que eso, era un pues, cabro. Claro, este. Y que está tesis vinculado. Que viene de la prensa. ¿Ah? Pero... En una de esas, imagínate si se hubiese descubierto, o sea, lo mismo, si se hubiese descubierto, en vez de que el compadre no tenía ninguna vinculación ni nada, sino que era un agente de un organismo del Estado. Cuestión cuestionable. También claro. Se habrían quedado todos callados y no habrían dicho más nada. O habrán entrado a acusar. Pero, claro. Pero quiero, insisto, más allá de lo que hemos estado conversando, quiero llegar a la reflexión más humana. Quiero llegar a la reflexión de eso. Acá hacemos reflexión. El análisis de datos no cabe solamente acá. Estoy hablando de la reflexión que podemos llegar, porque eso me parece potente como seres. No quiero hacer una editorial lacrimógena ni nada por el estilo, diciendo, mira, el pobre persona y todo el cuento. No. Estoy diciendo que ponderemos, que seamos coherentes. Estoy diciendo que seamos coherentes con no solamente lo que decimos, sino con lo que queremos como sociedad. Esto de combatir al capitalismo siendo capitalista nunca ha aparecido. Que peleemos con nuestro enemigo siendo como nuestro enemigo, a mí nunca me ha satisfecho de una manera que pueda decir, sí, estoy claro y consciente y de acuerdo y acorde con mi práctica. Yo creo que hay que cuestionarse todo el rato. Yo creo que citando a ese filósofo llamado Iván Zamorano, los momentos de crisis sirven también como oportunidades. A propósito de la entrevista que dio, que fue una entrevista de relaciones públicas, digámoslo, a un medio amigo. Amigo de él, no nuestro. Yo creo que sí, que hay estos momentos nos sirven para hacer las reflexiones necesarias y también ayudar. Yo creo que a pesar de toda la mierda que ha habido, ha permitido reflexionar entre varias cosas. Por ejemplo, mucha gente se ha podido enterar de lo que es realmente el anarquismo. Enhorabuena. Y no la caricatura que a muchos se han comprado incluso. Se han comprado, cuando digo se han comprado, porque se han convertido en eso que le han dicho que es. Entonces, va la reflexión. Y vamos buscando datos. Y que no pase. De hecho, por ejemplo, a mí me parece muy grave lo que ocurrió con Víctor Hugo Montoya. Pero como salió absuelto en el primer juicio, todo el tema, no tiene ninguna vinculación, salvo conocer probablemente a gente, y ni siquiera a tal amigo conocido, con grupo, no es reivindicado como un compañero. Un cabro que alguien en un momento determinado dijo, ya él fue y fue nomás. Y es que ahora tenemos que probar que él fue. Pues ya lo dijimos. Y que más encima ahora va a tener una presión en arresto domiciliario, en la cautelar. ¿Por qué? Por el contexto en el que estamos ahora. Porque era insostenible eso. O sea, fue absuelto. No había ninguna prueba científica que se pudo probar en tribunales respecto a ese. Por eso fue absuelto, unánimemente. Pero ahora empieza otro juicio con una fiscalía que tiene nuevas tesis y que más encima está empoderada porque tiene respaldo político de un gobierno que se está quemando las manos acá y se las va a quemar. pero como hacerle olita al gobierno, criticar ciertas cosas, hacerle juego a la derecha, algunos se silencian. Ese silencio mató gente en este país. ¿Ah? Cuando usted no hace nada, cuando se están haciendo cosas malas, usted es cómplice. No es pasivo. ¿Ah? Cuando, bien decía ese dicho, cuando la gente buena no hace nada, cuando los malos están actuando, apoya esa maldad. Sí. Yo creo que mucha gente está... El silencio apoya, y eso es constante. Señores, si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Piñera, cosa que ocurrió, varios están hablando de montaje y de hecho lo decían. Claro. Ahora no. Y hay menos pruebas, y hay menos antecedentes que lo que se tenía para el caso Bomba, que se demostró que era todo una mierda. Hay menos antecedentes, son más circunstanciales aún. Sí. Pero ahí los tenéis. Es probable que donde están viendo que se les puede caer, entonces tienen el caso Montoya para llenar los diarios, pues, las portadas. Claro. El caso de que estaba procesado por una arañita y porque él era vegano. Claro. Que no es una caricatura, estoy hablando en serio. Pueden revisar. Yo tengo acá en mi poder el récord del juicio anterior del cual fue absuelto por lo demás. De lo que fue la sentencia y todo lo demás. Y es lapidario en términos de esa absolución. Pero potentísimo. Pero bueno. Oye, yo quería delante, no hemos ido saludar a quienes están escuchando. Hay varias personas. Saludo a Juan Pérez Hijo, al Pichihuenchu, al Andrea, a la Pelusa, al Joaquín, tengo al Emilio, a Gabriel, a Marcos Leiva, a la Kim Kelen, a Rula. Sí, están hace varios y nos hemos embolado nosotros en nuestro esto. Han estado aportando también, he estado tomando elementos de ahí, que se diga. Pero nada, pues decirlo que estamos también atentos. Así que y estamos atentos también a lo que van diciendo y también para que vayan agregándose elementos acá. Así que, y gracias por estar escuchando y también por ir aportando a través de las redes sociales aquello, a la Carmen también que me queda, Pipe, Gaby, etcétera. ¿Nos vamos a ir a una nueva pausa musical? Nueva, primera pausa. En mi cabeza ya hubo nosotros. Otra. Claro, po. Obvio, po. Se tomó su cafecito, estuvo ahí tranquilo. ¿Ya? Mientras nosotros aquí dando, laborando. ¿En qué quedamos de no llorar? ¿En qué quedamos de no llorar? Oye, ¿qué le pasa al Max? No, estoy viendo, estoy buscando. Está revisando su foto todavía. No, vamos a ver a la vuelta. Estoy buscando la información de que la presidenta de ustedes mandó un proyecto para la fiscalía para generar una unidad de alta complejidad, de casos de alta complejidad. Sí, pues. Yeah. De hecho, estaba hablando Sabas Chaguán a propósito de eso. Quiero ver hacia dónde apunta principalmente. Mi querido amigo. Nos vamos a ir con un tema. Este tema es de los prisioneros. De los más actuales de los prisioneros y se llama violencia. ¿Dónde viene este tema de esta violencia? Así que nos vamos a esta pausa musical. Ya regresamos acá al matinal de Radio Vía Francia. Nos quedan todavía temas que tocar. Por ejemplo, ayer salió el tema del cartel de los pollos. Sí, eso. Ahora van a apelar. Claro, obvio, po. Obvio, obvio. Así que bueno. ¿Sabes que la multa que van a pagar es una octava parte de todas las ganancias que recibieron? En total son 45 millones de dólares, 25 agrosuper y está repartida en 10 en Don Pollo y 10 millones de dólares Aristía. ¿Y habrán de 60 millones? Sí, el problema matemático que tenía uno de los medios. Porque yo revisé la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia. Y yo dije, no concuerdan. Bueno, pero el asunto O por ahí se perdieron otros 15 millones de dólares. Pero una cuestión irrisoria, po. Nos vamos entonces a la pausa musical. Sale muy barato eso. A la pausa musical y ya volvemos. Entonces suena Los Prisioneros. Esto se llama violencia.

Y bueno, y él remata a este señor Marinakis, que de eso debe saber bastante, de que el Transantiago ha servido para financiar campañas del PPD y el PS. Uh-huh. Ah, y después se destapa el escándalo de la pero UDI. Si Navarro, cuando fue a declarar a la comisión investigadora para el tema del Transantiago, lo dijo. Navarro de Sonda. Ah, lo dijo abiertamente. Uh-huh. Sí. Bueno, pero ahí hay otro. Dijo, bueno, yo pongo plata en campañas políticas, pero ese es el tema Lagos, viste que a él después se le indicaba como el amigo de Piñera y todo, pero él puso la campaña de Ricardo Lagos. Ah, mira, interesante, ¿viste? Entonces, yo creo que ningún espectro se salva. ¿Ah? No viene del narco, pero viene del bolsillo de nosotros. Entonces, ahí está la explicación de por qué las cuestiones no se solucionan, pues. Porque se terminarían de financiar campañas políticas. Claro. Y se dejaría de hacer negocio. Por tanto, lo del caso Pentagate, o Pentagate, como le llaman. Pentagate. ¿Ya? Viene a corroborar que la alianza entre lo económico y lo político sigue siendo más estrecha cada día. Sigue siendo más estrecha cada día. Entonces, tanto que se habla aquí que hay que tener cierta independencia, con esto queda la independencia en el suelo. Entonces, hay grupos que se están viendo muy beneficiados con el Transantiago. Bueno, este sindicalista descarado, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? ¿Antonio? ¿Pablo? Luis Camposala. Luis Camposala, un descriteriado absolutamente. Haciendo negocios con la lucha social de sus trabajadores, de sus compañeros de trabajo, para beneficio propio y transversal. Ah, se codeaba con la creme de la creme. Pues. ¿Sí? Bueno, sacándose fotos con todo el mundo. Claro, pues entonces. Le servían todas las micros. Claro, entonces no, un descriterio absoluto. Yo creo que, bueno, aquí el asunto es seguir escarbando y limpiando un poco de tanta suciedad que tenemos presente y que ese tipo de suciedad es la que está impidiendo avanzar en mayor justicia social. El problema está en que uno cada vez va encontrando, como dices tú, y es cierto, cada vez va encontrando más vertederos ahí, porque ya no es una cochinadita. No es unos papeles sucios, sino que son toneladas de basura. Pero en eso nos estamos quedando, pues, en encontrar la basura, demostrar que hay basura, decirle a todo el mundo toda la basura que hay, pero pucha, que cuesta sacarla, pues erradicarla. Se transforma en una costra. ¿Eh? Que está ahí. Claro. Bueno, al ahí final, se necesita la retroexcavadora. Del reportaje de contacto respecto al Transantiago, particularmente, claro, fueron prescritos, por así decirlo, o por lo menos proscritos, varios sindicatos que eran truchos. Mm. Pero poco y nada se ha hecho respecto a las empresas del Transantiago. No, nada. Ahora, yo creo que impedir que sigan funcionando sindicatos truchos. ¿A quién perjudica? Porque son votos, no sé, me imagino, ¿no? Mm. Entonces alguien también se puede sentir incómodo con el cierre de esos sindicatos que no existen. Uh-huh. Y que le permitieron a más de uno ganar elecciones. Uh-huh. Claro. ¿Ah? Yo recuerdo que la hija de Arturo Martínez era fiscalizadora del Transantiago. Uh-huh. Y que ella llegó a la justicia porque efectivamente hubo hostigamiento en un momento determinado. En el sentido de que ella multó, y por muy, muy buenas cifras, a las empresas del Transantiago, y esas multas quedaron en nada. Y yo conozco de cerca el caso porque yo conozco a Claudia, que es la persona que denunció el tema de las multas del Transantiago, y no me parece extraño que no quede nada, que no toquen al Transantiago y que siga formulando, y que lo peor de todo es que además le van a seguir entregando dinero. Ahora sería de un carerrajismo absoluto que ahora en un próximo mes, perdón, en noviembre mejor dicho, aparezca el subsecretario de transporte diciendo que se viene un alza en el pasaje. No, uh-huh. Ahí yo creo que traería consecuencias. Yo creo, porque sí. No. O sea, lo mínimo, el ministro del transporte tendría que decir hasta luego y que se vaya. No, claro, ahí para la casa. Claro, bueno, está dentro de esta semana lo que ocurrió, el derrame de petróleo de la NAP. Sí. Además. En, Quintero. De este buque de Islas Marshall que trae, bueno, como traen petróleo de la cresta del mundo, y nos traen gas de la cresta del mundo también. Bueno, pronto viene Estados Unidos, después del acuerdo que hicieron en los últimos viajes de Bachelet. En la cresta también. Sí. Oye, pero en una zona extremadamente golpeada por los desastres ambientales, como es esa zona de Puchuncaví. Estamos hablando de Ventana y Quintero, particularmente. Uh-huh. Oye, por si la gente no lo sabe, el lunes declara en calidad de imputado el intendente Tarapacá, el día lunes. ¿El intendente actual? El actual intendente declara en calidad de imputado por irregularidades en el MOB en tiempo en que fue supervisor de vialidad. Creo que 1.300 millones de pesos que andan perdidos. Uh-huh. Así que declaran calidad de imputado el próximo lunes. De informaciones también, ayer estábamos con lo que estaba ocurriendo en Conchalí. ¿Se acuerdan de esa familia que fue desalojada de todo el tema? Sí. Bueno, ayer se llegó a acuerdo, no sé si tan ventajoso, pero en acuerdo con la municipalidad, con el alcalde, Sociolisto, o Sociolicho, como le dicen, o como se llama, pero como se le llamaba el alcalde de Conchalí, del PPD. Y se le va a financiar 3 meses de arriendo, la reubicar en un lugar con la ayuda. El tema, la pregunta es, ¿qué va a pasar después de los 3 meses? O sea, se supone que se les da durante un periodo de tiempo mientras puedan solucionar el problema habitacional. Y el problema habitacional no es que lo tengan que solucionar ellos solos, sino que tienen que tener la ayuda del Estado o de la municipalidad. Es lo mínimo. Por lo tanto, si le van a financiar este arrendamiento durante 3 meses, que quiere decirte que el señor Sotolicho está dispuesto en 3 meses solucionarle el problema habitacional a esta gente. Uh-huh. Es lo mínimo. Uh-huh. ¿Qué nos queda por ver? Una pasada rápida. Uh-huh. Esta semana lo hemos anunciado y siempre hemos quedado corto de tiempo. Bueno, está en pleno bombardeo en parte de zonas de Irak y en Siria a propósito de ISIS, a propósito del Estado Islámico y el Levante, en esta extraña coalición entre Estados Unidos, varias fuerzas, Israel y Siria. De hecho, Israel derribó un avión cerca de la frontera siria-israelí con del ejército sirio. Y en el territorio sirio cayó el avión. En territorio sirio. De hecho, algunos me decían que la frontera con Israel, la verdad, está en territorio sirio el avión. Sí. Pero según los israelitas decían de que estaba muy cerca y al parecer iba a pasar. O sea, ¿cómo es la cosa? Uh-huh. Las fronteras son por algo. Pero bueno, en término concreto, lo que está ocurriendo esta nueva ofensiva, ahora el nuevo terrorismo tiene nombre y se llama ISIS, y ha generado toda esta campaña. En definitiva, todos sabemos que ISIS es una creación de Estados Unidos y de Israel. Eran los rebeldes, los que apoyaban hace pocos meses, que estaban desestabilizando el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Esos rebeldes, los rebeldes. Bueno, los rebeldes eran ISIS, pues, para que sepan algunos. Que ha ganado harta fuerza y una organización que tiene bastante poder porque tiene bastante apoyo económico. Y de hecho, es chistoso porque Estados Unidos siempre sanciona a los que financian los grupos terroristas que en un momento, ¿te acuerdas las sanciones contra Rusia, Cuba y todo el tema? No ha habido ninguna sanción a Arabia Saudita, que todos saben que financia ISIS. Pero es que sucede que Arabia Saudita no solo es un socio de Estados Unidos, sino que ¿no sacan petróleo allá? Claro. No, o sea, sería cortar el suministro de petróleo. No, pues eso no lo van a hacer, ni ahora ni jamás. ¿Jamás? Jamás, también, claro. Jamás, como dicen los otros. Sí. Y bueno, ayer salía declaraciones de que el FBI habría identificado a uno de los Beatles que había decapitado a de los dos periodistas. ¿Se recuerdan estos videos que salieron? Beatles le decían a ellos porque eran ingleses que estaban británico. Y han ganado bastante fuerza en varias partes, por lo cual algunos expertos en seguridad ya anuncian atentados en las capitales del primer mundo. particularmente por ahí trascendió el tema de que había esta tesis de atentados en metros de las capitales del mundo, particularmente Estados Unidos y particularmente Francia y Londres, si no me equivoco. En Nueva York dijeron de que no tenían que tener ningún miedo porque estaba todo bajo control y que no había problema. En un gobierno de Obama bastante alicaído, que la verdad lo único que lo ha estado salvando en definitiva es el manejo comunicacional en términos de relaciones públicas, pequeña actividad y todas esas cosas en términos de política y en términos económicos, la verdad a la baja. Ahora, bueno, hay gente peor como Hollande en Francia. Sí. Ese es el que está mal. Pero parte, insisto. Ahora, no vayan a hacer lo mismo que pasó en España con la estación Atocha. Escándalo en España, eso no había pasado, no se ha hablado muy poco de eso. Sí. Un tremendo escándalo. Sí. La Leticia, ¿quién más están? ¿Tienes todo el dato ahí? Tengo, espérate, que me acuerdo. Voy a buscar el nombre del ministro y que se termina hablando. Aquí hay un tema de corrupción bastante grande, por lo demás. Pero. Si me aguantan un ratito, sí, le doy... Yo lo tenía por acá. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, que no vayan a hacer una repetición de aquello, que vayan a poner bombas para tratar de salvar la estabilidad de las cifras de la gente. De la gente. Del favor. Mediante un bombazo y vayan a... provocar víctimas y todo lo demás, que no sería la primera vez que sucediera, para que sus estadísticas aparezcan con números altos y todo lo demás. Claro, estamos con bastantes problemas políticos, el tema de España, está el tema de los sobresueldos, acá nosotros lo vimos hace mucho antes, se sabía que era una cosa que ocurría, está el tema económico, bastante deprimido, la política de inmigración, está el tema del autonomismo. Cataluña en noviembre estaría el país de Cataluña generando una especie de plebiscito, un referéndum. A pesar que dicen que sería inconstitucional. Bueno, pero eso es lo que pueda decir de Madrid. Claro, pero igual lo pueden hacer. Y la renuncia del ministro de Justicia a propósito de uno de los triunfos que hace un movimiento social respecto al tema del aborto. Y renuncia a Gallardón, ministro de Justicia, precisamente porque el gobierno le quita el piso a un texto que tenía que ver con el tema de penalizar fuertemente el aborto. Estamos hablando de un ministro de Justicia del PP, de un partido bastante conservador, un partido de derecha. Que es bien siempre complejo decir eso porque uno cuando acusa o critica, qué sé yo, al PP, no quiere por ello dar ventaja al PSOE, que tampoco me parece mejor. No. Es como la alianza y la concertación siempre ha sido el modelo que ha estado aquí en Chile, siempre se apreció mucho a España en varias cosas. Por eso no es... raro de que vaya Peña y Lillo a ver el modelo español en términos de la ley antiterrorista. Hartas cosas se la ha copiado allá. Hartas cosas. Y no las buenas, precisamente. Y claro, lo más malo se ha copiado. Claro. Lo más malo se ha copiado. Una de ellas es el sistema educacional chileno. Y ellos se han llevado harto de lo nuestro. Y ellos se han llevado lo mejor de lo nuestro, claro. Y nosotros hemos traído lo peor de ella. Lo peor de ella. Exactamente. El intercambio ha sido negativo. Exactamente, asimétrico por todo. Totalmente. Oye, algo pasó con el diputado Campo del PPD. No sé si... Va a buscar al tiro. Algo pasó en términos de que parece que también va a estar formalizado, no sé. Algo no puedo encontrar la noticia, por eso estaba buscando la que la vi hace un rato, también estaba involucrado en algo el diputado Campo. En fin. Oye, la próxima semana... Sí, la próxima semana, elecciones en Brasil, ¿eh? Ah, sí. Próximo domingo. Sí, pues, sí. La primera vuelta. Se augura una segunda vuelta. Sí. Y hay una segunda vuelta de Dilma Rousseff. Está complicada. Con Silvia. Y dice, claro, que Marina podría... Da Silva. Hasta el momento habría como un empate fotográfico, pero con posibilidad de que ganara Silvia. Sí. Bueno, eso por ahora. Está haciendo. Hay una investigación en el caso del diputado Campo. Esto Bueno, el Consejo de Defensa del Estado busca anular la suspensión condicional acordada entre el Ministerio Público y los abogados del diputado Campo. Esto tras allanarse este a restituir los casi 5 millones de pesos que recibió entre el 2008 y el 2009 por concepto de horas extraordinarias. Esa. Cuando se desempeñaba como administrador municipal de Hualpén. Entonces, está ahí en plena. Y el programa de audiencia para debatir este recurso del Consejo de Defensa del Estado contra el diputado Campo, por caso ahora, se va a realizar el día próximo 6 de octubre. ¿Mm? Así que se vienen varias cosas. Mañana, sí. Bueno, está la obra de teatro que dijo el Alfonso. Mañana sí. A las 8 en Villa Grimaldi. Muy bien. ¿A las 8 o a las 7? A las 8, yo tenía entendido. Ah, no, ya. Que estuvieran antes, pero aprovechen de recorrer Villa Grimaldi. Va a haber, claro, visitas guiadas por el parque. Hay siempre visitas guiadas en Villa Grimaldi, sí, así que pueden aprovechar de ir allá. Esto está en José Argueta, 8401, si no me equivoco. Sí, 8401. Uh-huh. Usted puede tomar la 506, se baja en Toa Lava con Grecia y ahí camina un par de cuadras. Uh-huh. Una cuadra hasta Arrieta y después hacia arriba, hacia el oriente. Temas siempre van a quedar en el tintero, no menor, pero ya estamos apremiados por la hora. Tiene que ir a pitutear, no sé a dónde, creo, sonando. Ir a visitar a sus amigas. Ir a sacarse selfie, cosas raras. ¡Selfie! De hecho, hoy día se ha preparado un troleo monumental a Max Quitral, honestamente. ¿Yo? Sí, no tú, que tú. Yo estaba preparado un troleo monumental a... Ah, mira. A Max, yo soy honesto, no tengo problema en decirlo. Pero premiado en el contexto y la conversación en la que hemos estado conversando, valga la redundancia, y reflexionando y profundizando, se dio que no. Pero si nos dais 3 minutos, te agarramos para el palanqueo hasta que nos aburramos. ¿Ah? No, una foto con Pamela Leroy y Javier Acevedo. Sí, sí, sí, apareció una foto con ella. Con una cara de vivo que no se la puede. Así. No, tipo serio yo. Pues. No, serio, las pelotas. en esos pituteos que hacen en esta radio online, pero la que le diera la sintonía es esta. Por lo menos en este horario. In the morning. Sufre, Checho Irane. Sufre, Joaquín Lavín. No, Joaquín Lavín está un poco antes en términos de horario. Con Cecilia Pérez. ¿Ah? El retorno al terrorismo, creo que se llama el programa. El retorno al terror. El programa de Joaquín Lavín con Cecilia Pérez. Oh, la parejita. No, Cecilia Pérez está con Fernando Villegas. Ese es el retorno al terror. ¿Y Lavín con quién está? Lavín está con... No, parece con el director de la radio, parece en la mañana, como temprano. Ay, ¿no? Oh, es que está tremendo eso. Sí, una cosa así. Y Checho Irane tiene su... Bueno, ese la sufre con nosotros. Ese sí. Y le quitamos así. Claro, nosotros ahí estamos sólidos. Uh-huh. Ah, sí, de repente van, uno lo llaman de otras radios y va... Y lo andamos tan perdido como el de New. Ah. ¿O no, Max? Sí. Fue vendida esa. No, pues yo dije que subí la información para que se clarificara si era verdad o no era verdad. ¿Qué cosa? De lo que él había anticipado el bombazo. No. Yo estoy de New. No dije Panoramas News. ¿Qué New? No, New, no sé. El que se mandó esos tweets xenófobos y todo el cuento. Radio New. No caché. Ah, bueno, pero para el caso es lo mismo. No, Panorama New, nada, pues. Saludo a Pato Meri nomás, pues buena onda. Pero, ojo. Ojo con eso. A propósito de ese reportaje que había anunciado en la bomba de Juan Maestro y todo el tema, y al final se termina comprobando que había sido... corregido el texto. A propósito, eso se puede hacer, lo explicamos cuando usted Google va sacando pantallazos. De hecho, cuando usted no puede abrir una página, porque hay muchas visitas, todo el tema, puede hacer una cosa que se llama ver en caché. Y Google lo que le hace, por ejemplo, usted busca en Google tanto ya, ve la página de el link que quiere hacer. A veces no abre todo el tema, puede ir a este link, botón derecho, y hay una parte que dice ver en caché, en la parte de derecha. Y ahí le va a hacerle una foto de lo que usted estaba buscando. Y puede leer ahí, porque en general uno anda buscando ese tipo de textos, más que multimedia. Y ahí queda con horas registradas. Y esa hora, en términos de registro, sale cuando no estaba en la frase o el párrafo de que venía otro bombazo en escuela militar, justo en Juan Maestro. No, y ahí yo creo que le puso color. Hubiera dicho en un metro y ha pasado hasta piola. Sí. Pero, nada, siempre no hace pasar grato un momento para la mañana. Eso es la verdad. Y Emilio Carbonero Morales dice, de hecho, ayer los chicos de la Inmortalidad Cangrejo querían empezar a trolear a Max Guitar, pero se aguantaron. Ja, saludos. Ajá. Que Carbonero, Emilio. No importa, yo ayer también le decía, oye, Jaime, te estuvieron molestando, tenés que poner siempre carboneando ahí. ¿Ah? Todo oye, para salvarse cuando está arriba el columpio él. No, si Joaquín me empieza a molestar, llamo a la Nashla nomás de la confecha. No, pues el Gabriel. No, el Gabriel. El Gabriel, el que está enamorado. Empieza a hacer los enreos y después... Ahí quedó... Sí, Joaquín es el de Melisita. Sí, ¡ah! Oye, está Melisa en la tele. Y ahí está todo mojado el pecho. Sí, babeando así, pero mal. Ya, bueno. Chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por la sintonía. Los mensajes ahí en el hashtag matinal RBF. Gracias a los que están cocinando, decían, y ahora se van a la colación. Un abrazo muy fuerte. Qué suerte, yo almuerzo de madruga. Mañana hay una funa en el Arauco Maipú por la señora Ana. Me la encontré. Ana Ojeda. Qué bueno que me acordaste de eso. Me la encontré en el mall, conversé con ella. Está muy esperanzada en encontrar justicia. Y bueno, siguen también las repercusiones en Maipú por el tema del hospital. Se viene una marcha pronto, así que yo les voy a estar informando. Agradecerle a todos. Disculpa. Nos estamos encontrando. ¿A qué hora? ¿La funa? La funa. Como las 17 horas. Ya, 5 de la tarde, sí. En el mall. En el mall, hay que ir con un cartelito en apoyo. Ya. El evento de la funa, yo también soy la abuelita, Ana Ojeda, sábado 27, o sea, mañana a las 17:30 horas en el interior del mall Arauco Maipú. Pajarito, ya. Pueden entrar por ahí, en Pajarito Américo Vespucio, los que son de este lado, que sale más fácil entrar por el lado. Hay una tienda, hay un supermercado, pueden entrar por ahí y llegan directamente. Esto creo que va a ser en el patio comida de el Mall Arauco Maipú. En todo caso, les vamos a tirar el evento. Nosotros estamos apoyando esa causa y por eso te agradezco el que nos hayas recordado eso. Y nada, justicia para la señora Ana. La historia, para resumirla bien corta, ella tuvo un accidente en el Arauco Mall, ganó en su momento terminado el juicio, el abogado la dejó abandonada después porque no siguió, porque obviamente apelaron los del Arauco Maipú, claro. Y ahí quedó, y empezó y a hacer... no tenía plata para financiar al obviamente abogado. Aunque se han ofrecido varios abogados, eso es cierto, me consta. Ella lleva un par de meses protestando pacíficamente, viola con su cartelito dentro, y la han invisibilizado todo el tema hasta que gente dijo, esto es una injusticia tremenda. Así que esperamos que todos los que han dicho que van a apoyar, apoyen a la abuelita Ana Ojeda y todo el apoyo para ella. Nosotros sumados y a disposición, como lo planteamos en su momento, así que vamos a darle fuerte hoy día para la difusión mañana a las 5:30, todo en el Arauco Maipú, funando a esas mierdas de ejecutivos que no les costaba absolutamente nada. ¿Qué van a ver cuando la gente se indigna? Yo incluso, yo creo que podríamos ir a hacer unas compras de liquidación, un par de cositas así. Bueno, hay una librería muy buena ahí. ¿Ah? Hay una librería muy buena. ¿Sí? Sí. Pueden ir a sacar el libro. Claro. ¿No está el Max Quitral? Sí. Liquidación, sí. Sí, claro. Está en los saldos, está el Max Quitral. Sí, también. Al lado del de Mayol. Y un poquito más allá está el de Narea. ¿Ah? Anda inareando, anda inareando. Voy a ir a la inspección del trabajo a presentar mi demanda laboral. Por bullying. No, por publicidad gratuita. Acá es pareja la cosa, así que aquí nadie se salva. Bueno, yo por mi parte me despido y les recuerdo que hoy día, a las 10:30 de la noche, el último programa de las hijas de Afrodita. Cierto. Se acaba el programa. Ah, no sé, hay un tema ahí. Escúchenlo y van a saber. ¿Eh? Lo interesante es eso. Que lo escuchen. No solo porque van a saber qué sucede con el programa, sino que también porque es un muy buen programa. Un saludo para Carmen, y para Ana. Hoy día en la noche en vivo Irina la Loca, que además, era la partner de Hija de Perra, que hacían estas performances, la hemos tenido acá en otras ocasiones. Va a estar hablando de varios temas, de sexualidad, de enfermedades de transmisión sexuales, de performance, de un montón de cosas. Irina la Perra. Y dijeron expresamente por interno de que esperaban al Alfonso. Es imposible porque tengo que ir a trabajar. Te van a ir a tocar el poto allá. Eso me dijeron. Irina es peligrosa. A mí me consta. Por eso digo, yo no voy a poder estar presente. Pero bueno, me despido de todo hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar acá en el 107.5, frecuencia modulada.